Hola a todos los que se han conectado. Comienza el segundo ciclo de Lo Fundamental a Lo Constituyente, actividad realizada, producida, pero no actuada por todos los integrantes del Movimiento Revolucionario 18 de Octubre, porque es una actividad que realizamos con otras organizaciones, con otros individuos, que nos van a permitir enterarnos de los temas cruciales que van a tocar en este proceso de construcción de una nueva constitución. Y nos encontramos con Kiara y Javier. Kiara, doctora en comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona; Javier, doctorando en la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Y ellos son personas autorizadas y que trabajan en el área. Kiara como docente en la Universidad de Chile, Javier como miembro del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, y ambos nos van a ilustrar sobre un tema indispensable que va a tocar necesariamente este proceso de construcción constitucional, como les señalaba, y que es el derecho a la comunicación, y que está íntimamente vinculado a la democratización de los medios, y por lo tanto quedamos nosotros, como dije, quedamos nosotros como unos buenos alumnos, expectantes a que nos expongan sobre este tema, tanto Kiara como Javier, a los cuales ya saludamos. Bueno, gracias por la invitación, y nada, pues estamos aquí dispuestos, dispuestas y dispuestos a las preguntas. Nos parece, digamos, a nosotros hacemos un reconocimiento a ustedes en este punto, porque precisamente este es un tema sobre el cual se ha debatido poco en respecto de la nueva constitución, ¿sí? Hay otros temas como las pensiones, como salud, educación, que han tenido como mucho más espacio y mucho más más discusión, y este es uno de los temas que a nosotros nos parece que queda todavía mucho por discutir. La gente en general no sabe sobre este tema, no hay, digamos, los abogados no son expertos en este tema, los periodistas tampoco son expertos, claro, como que se parte mucho de nociones a veces un poquito que es necesario ir puliendo para tener una discusión, digamos, más seria y más fina respecto de los contenidos de este punto dentro de la Constitución. Así que gracias por considerar este tema dentro de lo fundamental. Sí, porque además, como que estos debates se están quedando, el debate del derecho a la comunicación y el de libertad de expresión, se están quedando muy, muy, como muy relegados a espacios muy especializados, ¿no? Como que no están permeando, no se están transversalizando mucho estos debates, como decía, muy al contrario que otros temas que han tomado mucho protagonismo. Entonces, uno de los riesgos que existe en este proceso es que el debate pase muy desapercibido sobre estas temáticas, sobre el derecho a la comunicación, libertad de expresión, o que esté muy ligado a sectores muy, muy especializados que no se abran a otros aspectos, si no haya un verdadero debate o una verdadera deliberación, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el ámbito del derecho a la comunicación, que se ha creado un bloque por el derecho a la comunicación, pero como que participan organizaciones muy del ámbito periodístico y de la comunicación, ¿no? Entonces, como que está costando mucho llegar a otros aspectos, y digamos, yo creo que este es uno de los primeros foros donde se está transversalizando más esta discusión. Bueno, un tema que no solamente es fundamental para una futura constitución, sino que es un tema presente, un tema que ha estado instalado como el MAS desde el 18 de octubre, y desde luego también con anterioridad, porque hemos padecido junto con una policía que nos gasea, palea, dispara y otro tanto tipo de cosas, una industria de la prensa, una industria mediática que nos bombardea con su mensaje. Bueno, y tratando de servir de tapadera, tratando de confundir, tratando de realizar algún tipo de trabajo político, gubernamental o estatal sobre nosotros constantemente. Bueno, por favor, explíquennos, háblenos del estado actual de la situación, como si fuéramos, como si estuviéramos fuera de este Chile. Por favor, la palabra está en ustedes, aprovechen este foro y mira, cuéntenos. Nosotros nos sentamos y luego luego debatimos mira, entre los que nos encontramos. Efectivamente, desde el estallido se ha evidenciado más claramente todos los problemas de comunicación que había. Eran problemas que ya existían, pero se han agudizado, ¿no? Las vulneraciones de la libertad de expresión. Que han sido diversas. Una muy clara, la que acabas de señalar, que tiene que ver con el rol que han jugado los grandes medios de comunicación, porque se ha desvelado. Es un rol que venían jugando históricamente, no solo en Chile, sino en otros países, pero que ahora quedó muy claro durante el estallido, cómo hicieron esa cobertura, qué temas omitían, cómo dejaron de hacer coberturas en directo de lo que ocurría en la Plaza de la Dignidad, cómo han opacado y cómo no han dado información sobre las vulneraciones a derechos humanos, especialmente las que tienen que ver con la prensa, mientras a los compañeros de la prensa alternativa les disparaban y les detenían, los grandes medios no decían nada sobre esta problemática o cuando han detenido o han agredido a sus propios reporteros, ¿no? Entonces, esa ha sido una lista muy clara, pero durante el estallido estallaron todas, se abrieron todas las costuras, porque también se evidenció el maltrato a la prensa independiente que ha sido muy claro, y cómo disparaban a los reporteros y cómo querían impedir que se hicieran registros, ¿no? Pero también los problemas de ocultamiento de información pública y de cifras oficiales, que ahora se vuelven a evidenciar en este escenario con todo el ocultamiento de datos y de la gestión sobre la pandemia. En su momento ya se dieron con el estallido, cuando uno trataba de acceder a las cifras de detenidos, a qué estaba ocurriendo, a toda esa ocultación de datos. De hecho, por ejemplo, a día de hoy todavía hay información que desconoce, que sabemos que ocurrió, pero que oficialmente se oculta, como las reuniones que han tenido integrantes del gobierno con ministros y el presidente con medios de comunicación. Sabemos que al menos hubo dos reuniones con ejecutivos de medios de comunicación. Hemos pedido esa información por transparencia y, bueno, ahí como que el propio organismo de transparencia tampoco está accediendo o facilitando que accedamos a esa información, ¿no? Entonces, y luego incluso también hay un informe muy interesante en el que participamos con Kiara y con la Organización Datos Protegidos, donde documentamos parte de estas vulneraciones, y otra de las que hablábamos era todos los problemas que han generado los algoritmos de las redes sociales, que acabaron filtrando y censurando mucha información que difundían los medios alternativos, ¿no? Así que digamos que ha sido estos meses han sido muy claros en ese sentido, y también han sido claros en mostrar el importante rol que juegan los medios independientes, los medios ciudadanos o medios populares. Por favor, Kiara o Javier, ¿por qué no nos hablan de el pluralismo? ¿Qué sería el pluralismo? ¿Qué rol cumpliría el pluralismo en nuestra, específicamente en nuestra televisión? Que a ver si se pudieran extender sobre ese punto. Ese es un tema en el que precisamente estamos trabajando ahora, porque nos adjudicamos un fondo de estudios del pluralismo, que es un fondo pequeñito que tiene, bueno, estaba vinculado a Fondesit, ahora es de ANIP, que forma parte, digamos, de los acuerdos de la ley de prensa, de ahí surge ese fondo, que pocas veces estudia el pluralismo, sí, hay que decirlo. Porque si ustedes hacen una revisión se meten en otros temas, pero no en este precisamente. Y bueno, yo hice una propuesta, una postulación a partir de un trabajo que veníamos haciendo con unos estudiantes, nos ganamos ese fondo y ahora estamos haciendo este año un estudio, digamos, con todas las de la ley, ya metodológica, que mide el pluralismo informativo, creamos un instrumento y ahora estamos haciendo la segunda medición. ¿Sí? Vamos a tener nuevos datos seguramente después del 25 de octubre. Y bueno, el pluralismo el pluralismo mediático en general es un tema, pero más específicamente en el caso del pluralismo en la televisión, además nosotros lo hicimos precisamente porque nuestra ley de televisión, la ley del CNTV, dice que el organismo regulador tiene que establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo en los programas informativos, y el CNTV no ha hecho ese trabajo en 30 años, 28 años para ser precisa, ¿ya? Y al parecer va a seguir sin hacerlo, ¿ya? Por cosas que nos han ocurrido estos últimos meses en respecto de poder avanzar en que este instrumento o sea adoptado por el CNTV o que el CNTV permita seguir trabajando sobre este punto, porque de hecho, por ejemplo, nosotros hemos trabajado solo sobre pluralismo informativo en los grandes canales, ¿sí? Que son los canales que emiten desde Santiago, pero está todo el submundo de la televisión regional y local. ¿Y qué pasa ahí con estos temas? Es decir, hay un punto ahí con que se trata de concesiones de espectro radioeléctrico, ¿no? Y que respecto de esas concesiones tiene que haber unas contraobligaciones, ¿no? Como me dice Javier, me corrige siempre el concepto que yo uso. ¿Cómo es el concepto que tengo que usar? Tienen obligaciones. Eso, obligaciones, ¿ya? No contraprestaciones. Y entonces esas obligaciones tienen que ver con precisamente asegurar un contenido, asegurar que se respete el pluralismo y la diversidad de sus contenidos, ¿sí? Entonces, sobre eso hay un vacío porque el CNTV no se quiere hacer cargo, porque finalmente es un organismo que está binominalizado, ¿sí? Entonces, no avanza para ninguna parte, digamos, el organismo que tiene que medir eso, ¿sí? Pero igual Javier puede ser más explicativo en la cuestión jurídica de lo que es el pluralismo mediático y por qué es relevante estudiarlo respecto de la tele o respecto de otros medios. Claro, bueno, en el estudio una conclusión que a la que se llega con este instrumento es que se logra con mecanismos más de medición más objetiva o cuantitativa, demostrar lo poco pluralistas que son todos los canales, incluido TVN, que como canal supuestamente público o bueno, de propiedad pública, no están cumpliendo ese rol. Que la televisión es más claro porque hay menos televisiones, por lo tanto el pluralismo es menor y además está muy vinculado a grupos empresariales, ¿no? Pero ese escenario, si lo llevamos al resto de las comunicaciones, ocurre. O sea, el duopolio que ocurre con la prensa escrita, la concentración que tienen determinadas empresas radiofónicas. Entonces, bueno, eso, una de las consecuencias es el problema de la falta de pluralidad. O sea, hay medios, hay mucha diversidad de medios, pero a la hora de quienes concentran la audiencia son medios muy determinados que además a veces están alineados con determinadas líneas y posturas editoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha demostrado que la experiencia chilena es muy deficitaria porque es muy excluyente en cuanto a los agentes que participan, ¿no? No hay diversidad. Hay pluralidad de medios, hay números de medios, pero no hay un verdadero pluralismo, ¿no? Y de hecho, eso es uno de los indicadores que cada vez se vincula más con la libertad de expresión, ¿no? Que la libertad de expresión exige pluralismo, porque si no hay pluralismo, hay libertad de expresión de unos pocos o de unos sectores, pero no de otros sectores, que sí, que a lo mejor se pueden expresar, pero no tienen vehículos donde hacerlo, ¿no? Porque recordemos que la libertad de expresión no es solamente que hablemos o digamos lo que y se nos proteja de las opiniones que expresamos públicamente, sino que tiene que ver con la libertad de información y el derecho a recibir información de diversas fuentes para que uno se pueda crear una opinión y digamos, o sea, que así se construyen las democracias, ¿no? O sea, si podemos hablar con esa mirada más abstracta de la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, el concepto de pluralismo a nosotros nos parece que es un concepto clave que debería estar incluido en la Constitución, porque digamos que le da una dimensión importante a un concepto de la libertad de expresión que corre el riesgo de ser interpretado restrictivamente, como parece ser que ocurre en Chile, ¿no? Que sí, que se reconoce la libertad de expresión, pero de una manera muy contradictoria. Porque por un lado nos encontramos con un modelo económico y constitucional neoliberal, pero luego nos encontramos que el reconocimiento de la libertad de expresión en la Constitución del 80 es muy restrictivo, porque de hecho permitió la censura previa, o sea, ni siquiera es un enfoque liberal, como algunos dicen, ¿no? No, no, es que la libertad de expresión actual, el reconocimiento es tremendamente restrictivo, porque permite multar por el contenido de canales de televisión, permitía incluso casos de censura previa y no garantiza otros derechos como esta diversidad o este pluralismo. Entonces, ese sería uno de los aspectos a los que incidir y donde digamos que tendría sentido estas demandas que tienen, sería una de las demandas del derecho a la comunicación, ¿no? Que hay que entender que el pluralismo está vinculado, no, o sea, la libertad de expresión está vinculado a otros principios y otras garantías, como puede ser el pluralismo, pero no solo, tiene que haber otros principios y otras garantías que tienen que ver con la libertad de expresión, pero también con otros derechos, como la igualdad, el rol del Estado, todos esos elementos que hasta que consideramos que son importantes abordar en la Constitución, porque si no corremos el riesgo de que se malinterprete esta libertad de expresión y que se confunda con, como ocurre en Chile, a mi parecer, que se confunde libertad de expresión con las libertades de los propietarios de los medios de comunicación. Entonces, que al final se confunde con un derecho a propiedad, con el derecho de unos pocos, o al final con consagrar privilegios. Sí, yo quería agregar ahí sobre el tema de la libertad de expresión en la Constitución y el tema del pluralismo. Efectivamente, en Chile ni siquiera hay, o sea, en Chile ni siquiera, digamos como una denuncia general, en Chile ni siquiera hay neoliberalismo. En Chile lo que hay es capitalismo de privilegios. Y eso se aplica al campo de los medios, porque si uno analiza, bueno, por ejemplo, toda la discusión sobre las fusiones, las ventas, las transferencias de medios, ahí se tratan los medios como si fueran longaniza, ¿ya? No hay ninguna noción de que los medios tienen un rol, un estatus distinto, como una industria distinta al resto de las otras industrias. Entonces tampoco se respeta, no hay competencia, ¿ya? Es decir, como los principios del liberalismo no se respetan tampoco en la industria de los medios, ¿ya? Y por eso que tenemos las situaciones de hoy día, por ejemplo, que uno de los datos que nosotros encontramos cuando estábamos viendo el pluralismo, que claro, si nosotros asumimos que tenemos un sistema predominantemente privado, entonces que funcione bien como medio, o sea, como sistema del todo privado, ¿sí? Pero no puede funcionar si un canal, que es Mega, ¿no? El año pasado obtuvo el 50% de la inversión publicitaria, es decir, un canal ya tiene la mitad de la inversión publicitaria en televisión, o sea, ¿ya? Entonces, ahí hay una anomalía, es decir, ¿cómo se llega a eso y cómo no existe una institucionalidad que vele porque eso no pase? Claro, ¿sí? Que incluso podríamos hablar que no hay libertad de empresa, no hay libertad de mercado en este caso, o sea, que hasta podríamos hacer la crítica desde el liberalismo en ese sentido, porque hay tantos obstáculos para el acceso a nuevos operadores que se ponen cuestiones a esa, digamos, ese supuesto neoliberalismo, ¿no? Voy a hablar de una anécdota histórica. Previo al Mundial del 62, en el gobierno de Jorge Alessandri, estaba, digamos, el gobierno de Alessandri comienza casi a puertas del Mundial del 62, porque era una actividad demasiado grande para el país. Estamos diciendo que los preparativos son iniciales al terremoto del 60. Ellos sabían de que la televisión era una industria que tenían que desbocar. Jorge Alessandri era el presidente de la SOFOFA, antes de ser el presidente de Chile, de la Sociedad de Fomento y Fabril. Entonces era un tipo que estaba muy preocupado de los negocios. Y la razón por la cual se configuró el primer sistema de televisión que conocemos, en que solamente las fundaciones de derecho público podían tener acceso a las concesiones televisivas, fue porque tenían que hacer un sistema restrictivo, no porque desde su visión liberal ni siquiera el neoliberal, sino que liberal a seca, fuera malo hacer negocio con la televisión, sino porque se le iba a la cresta en la balanza de pago, porque Chile no tenía una moneda fuerte como para comprar los equipos televisivos o para que los chilenos se lanzaran de lleno a invertir en televisores. Eso iba a desmoronar la economía. Entonces ellos zanjaron la cuestión y dijeron, nah, solamente las personas de derecho público pueden ser titulares de concesiones, y ese sistema perduró hasta que se permitió de que se incorporaran canales privados, que esto es relativamente reciente, este sistema en que el primer canal fue UCB Televisión, que todavía existe, y un canal estatal, que también con una persona de derecho público, TVN, y otra persona de derecho público, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, eso es más o menos el marco de donde surge esta idea de pluralismo, que es importante circunscribirla a otro elemento que me gustaría compartirlo para que pudiéramos irnos más al detalle del derecho a la comunicación, que es que, ¿por qué razón interviene el Estado en esto? ¿Por qué habría una intervención del Estado? Javier nos dijo algo muy relevante. Resulta que la televisión, por sobre todo, significaba un sistema que admitía un máximo de 12 canales de televisión. Así, a todo reventar. No podían ser más canales de televisión. Así como, por ejemplo, la señal AM o FM soporta una cantidad limitada de operadores. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. No todos pueden operar sobre ese espectro. Ahora, ese espectro, y es la parte interesante del asunto, ese espectro es un bien nacional de uso público. Y lo era bajo el alero de la Constitución del 25 y lo es bajo la Constitución de 1980. El espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público, por lo tanto es lo que se entiende como un común. El Canal 13 no es dueña de un... Ojo, porque la ¿cómo? Constitución dice que es un bien nacional de uso público, pero no dice otra frase importante que es que pertenece a toda la nación. No, pero eso lo completa Andrés Bello. Está clarísimo. Es decir, si un estudiante primero de derecho dice que eso no es bien nacional de uso público porque no lo dice la Constitución, merece que lo echen de la sala, porque eso es justamente lo que se trata de un derecho nacional, un bien nacional de uso público. Un bien nacional de uso público es aquel que le pertenece a todos los chilenos. De lo contrario, es un bien fiscal, que es un bien que le pertenece a todos los chilenos y lo administra privativamente el Estado. Bueno, en fin, el caso es que el bien nacional, como es bien nacional de uso público, el Estado interviene, al igual como interviene, por ejemplo, con las redes de agua potable, porque las redes de agua potable pasan por las calles, o los cables, o los cableados pasan por las calles, y por lo tanto, un bien nacional de uso público, y es lo que se entiende como una actividad económica publificada, desde el derecho administrativo, una actividad económica publificada. Y ahí es donde se mete el Estado a regular. ¿Y cuál es la exigencia que le pone el Estado a la televisión? Que es muy interesante, que es una regulación que no existe en todas las legislaciones. Él le exige a la televisión que sea pluralista. Bueno, la ley se refiere a pluralista, pero la Constitución se refiere a correcto funcionamiento, que en realidad el origen del concepto es un origen más moralista, ¿no? Más que orientado al pluralismo, lo orienta al control de contenidos políticos y al control de contenidos morales. Sí, yo quiero agregar ahí algo importante, porque efectivamente el rol que tiene la televisión el rol que tiene el Consejo Nacional de Televisión en la Constitución del 80 es un rol censor. Está pensado como un rol censor. Y lo que hemos tenido con la regulación de la televisión desde el 90 en adelante es como esa camisa pero que ha ido como, y, como cambiando un poquito según han ido cambiando, como se ha ido produciendo el cambio cultural también, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los 90, ¿qué se sancionaba? ¿O cuáles eran los temas de preocupación? El manga japonés para los niños, ¿ya? La violencia excesiva de la televisión para los niños, la gente que se veía una presa, ¿ya? Ese tipo de cosas eran los temas sobre los que se denunciaba, sobre los que se hacía, ¿cómo se llama? Sanciones, papá. Hoy día estamos en otra discusión, pero el contexto, digamos, en el cual está anclada el Consejo Nacional de Televisión, constitucionalmente es ese, ¿sí? Entonces, efectivamente, tiene un rol súper central dentro de la Constitución del 80, ¿sí? Que tiene que discutirse para la Constitución nueva, si ¿sí? va a ser un organismo de rango constitucional, porque eso es el CNTV. El CNTV sale en la Constitución, por lo tanto, es un organismo de rango constitucional. Puede que ahora esté o no esté, lo importante es qué va a hacer, ¿sí? Porque lo que hace la Constitución la ley del CNTV 2014, que es la que permite la introducción de la televisión digital, es que dice el correcto funcionamiento tiene que ver con el pluralismo, pero a su vez el pluralismo tiene que ver con la diversidad, ¿sí? Entonces ese es como el avance que hace un poquito más la ley ahí, como porque antes la ley, efectivamente, la ley del 92, ¿no? El 92. Dice que el correcto funcionamiento se vincula al pluralismo, pero no define nada más. Avanza un poquito más en el 2014 y de ahí de alguna manera como que va mutando, ¿no? Transformando un poco este rol, pero el anclaje constitucional del CNTV es censor. ¿Sí? Sí. Yo creo que es importante entender eso y ese es como el contexto y dentro de eso ha sido como finalmente, como sea, con esa camisa de fuerza, es que se ha intentado hacer algo. Digamos que el resultado al final de la Constitución del 80 es muy contradictorio con la libertad de expresión, porque efectivamente en este apartado relativo a televisión es tremendamente intervencionista. O sea, la inclusión, la cláusula del correcto funcionamiento y la incorporación del CNTV con ese enfoque de organismo cuasi censor, contrasta luego con la práctica que se ha llevado, efectivamente, ¿no? Pero constitucionalmente es de un intervencionismo muy alto, porque incluso puede permitir que no haya operadores privados. Delega en la ley, pero no reconoce el derecho de los canales privados a acceder a una... En radio sí lo hace, pero en televisión no. Por eso este énfasis en cuestionar esa mirada neoliberal de la libertad de expresión del 80, porque no se da, ¿no? ¿Cómo es? Y luego la práctica que ha habido ha sido muy contradictoria, porque el CNTV sigue sancionando hasta por chistes, como el chiste que hizo Yerko Puchento con la Inmaculada Concepción. Fue sancionado. Luego los tribunales el año pasado retiraron esa multa, pero sigue habiendo multas por contenidos de ese tipo por parte del CNTV, pero no está resguardando otros principios colectivos, sí, como puede ser el pluralismo. No, y en otro caso, estamos como, ¿cómo se dice? Como contracaso, contraejemplo al de Jerko Puchento, el caso de Hermógenes Pérez de Arce. Que, bueno, no sé si se acuerdan que el año pasado Hermógenes Pérez de Arce lo hicieron salir del set de un matinal, ¿no? Porque estaba haciendo declaraciones negacionistas, ¿sí? Entonces, a partir de eso se hicieron denuncias al CNTV, denuncias ciudadanas, pero las denuncias que se revisaron, y esto lo digo porque me tocó revisarlo esta semana, porque hay unos estudiantes que están trabajando sobre esto, las denuncias que se revisó fue de sancionar al canal por haber sacado a Hermógenes Pérez de Arce de la pantalla. ¿Sí? Y no por los dichos de Hermógenes Pérez de Arce en pantalla, ¿sí? Entonces es como bien extraña como la lógica argumentativa que se usó en ese caso para finalmente decidir no sancionar al canal, ¿sí? A pesar de que la mitad de los, digamos que no hubo sanción final porque fue mitad y mitad, ¿sí? Pero el argumento de, y la mitad era claramente política, ¿sí? Es decir, los consejeros de derecha dijeron que había que sancionar a Canal 13 porque había vulnerado la libertad de expresión del invitado, ¿sí? Y los que dijeron que no había que sancionar es que fundamentaban que este señor hubiese sido, digamos, echado del, después de haber dicho todo lo que he dicho, todo, perdón, después de haber dicho todo lo que había dicho, precisamente porque sus dichos eran negacionistas y eran una falta, digamos, que no, desconocía los hechos. Ese era como el argumento, ¿sí? Porque finalmente eso es el negacionismo, porque él renegó del informe Vallet, renegó del informe Reti, es decir, datos duros de que efectivamente hubo violación a los derechos humanos, y el señor dijo que no, que en el fondo no le merecía ningún aspecto esos datos. Pero finalmente a lo que queremos ir un poco con esta discusión, aunque nos centremos mucho en la televisión, es que hay problemas estructurales, tanto legislativos, constitucionales y prácticos. O sea, toda la dimensión de, que tiene que ver con la libertad de expresión y con los medios de comunicación en Chile, está mal el asunto. Y se ha visto claramente durante el estallido y seguimos teniendo situaciones ahora, ¿no? No solo con los medios de comunicación. Antes comentaba los casos de transparencia en los cuales no hemos podido acceder a la agenda de reuniones de los ministros. A pesar de que el Consejo de la Transparencia obliga al Ministerio del Interior a darnos esa información, el Ministerio del Interior todavía no la entrega. Y esto es de hace meses que tenemos esta resolución. Entonces, eso también te está demostrando que hay, primero, ocultamiento e incumplimiento de las exigencias de transparencia de los organismos públicos, pero luego el órgano regulador tampoco está funcionando porque no está consiguiendo su cuestión. Entonces, ¿por qué no podemos tener acceso a esa información tan relevante después de meses de haberla solicitado? Y luego otro dato que nos sorprendió mucho es que pedimos la agenda del presidente Piñera y en ese caso se nos negó y el Consejo para la Transparencia avaló esa denegación porque entendía que el presidente no está obligado por la ley del lobby, que ahí digamos que hay una confusión también de qué tiene que ver la ley de transparencia con la ley del lobby, si en realidad son obligaciones distintas, ¿no? Pero bueno, a lo que queremos ir un poco es que hay una problemática y es muy importante incidir en estos temas en el debate constitucional. No solo para poder tener un buen texto constitucional, sino también para que haya un debate profundo, porque también puede ser importante. Porque no solamente lo que se reconozca en la ley, sino ese trabajo, esa discusión pública y esas reflexiones a las que podamos llegar. Porque no sirve con que quede bonito el texto, porque copiemos de otras constituciones y tal. Incluso podemos cometer errores, a lo mejor nos podemos pasar al otro lado, pues nos podemos tener un enfoque demasiado libertario o podemos tener un enfoque demasiado pro-Estado que luego pueda generar en cuestiones como una intervención o una restricción excesiva de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, es importante porque es un tema en constante conflicto, la libertad de expresión en Chile. Ahora lo podemos ver con, por ejemplo, con el debate que se va a dar con el proyecto de que sanciona el negacionismo de los hechos de vulneraciones de derechos humanos durante la dictadura, pero que por otro lado se aplica. Digamos que como que hay una problemática que no está bien resuelta y creo que es necesario este debate. Javier. ¿Ya las preguntas o las preguntas estas que nos están haciendo las vemos al final? Porque hay como... Ya, pues, háganse cargo. dele. Javier, dice aquí, hay informaciones sí, de reuniones entre gobierno, partidos militares. Lo digo en el sentido de la excusa del Frente Amplio de firmar el acuerdo por la paz, porque si no había amenaza... Pero esa ya ha respondido a esa pregunta. ¿Sí? Sí, antes he dicho que hemos pedido esa información y que no... también la reunión de esta reunión también... No sabemos si ha habido reuniones o no. Hemos pedido toda la agenda del ministro del Interior y la agenda de Piñera y se nos ha... y no estamos accediendo a esa información, por unos motivos o por otros. O sea, digamos se está ocultando. Que formalmente se puede acceder haciendo solicitud por transparencia, pero... Sí, si es del presidente, no. Si es la agenda del presidente, no. Si es la de los ministros, sí podemos, pero nos dicen que sí, que están obligados a dárnosla, pero no nos la dan. Ya. Dice, ¿de qué manera se puede romper la centralización y control que hoy existe de parte del Estado por dictadura cívico-militar en los canales de TV? El estallido nos pilló con los medios alternativos, golpeados por el neoliberalismo, hubo que armar redes alternativas para ayudarnos. Individuos y agrupaciones tuvieron que ir a buscar medios internacionales para que se pudiera saber en el mundo qué estaba pasando en Chile. Desde el 2011 ya existían iniciativas y canales alternativos. En el 2008 Chile tenía la televisión barrial, pero entre 2011 y 2019 son medios que ya venían siendo perseguidos, terminaron por morir. ¿No? ¿De qué manera podemos protegerlos realmente en términos constitucionales? Bueno, con respecto a los medios alternativos, ahí tenemos también otro buen ejemplo de lo que ha ocurrido, porque efectivamente Chile ha sido un país con grandes experiencias, con experiencias muy destacables de medios de comunicación en diversas etapas. En los 90, luego en dictadura y lo que hemos visto en las sucesivas etapas es que estos medios encuentran grandes obstáculos que impiden su desarrollo o se convierten en medios marginales o no acaban sobreviviendo, como pasó durante la transición con medios que habían estado operando durante la dictadura. Y ahora puede pasar lo mismo. Nos encontramos un resurgir, una emergencia de medios alternativos como Piensa Prensa, como Prensa Opal, que están teniendo mucho protagonismo y están haciendo un rol muy relevante, pero no hay garantías de que estos medios continúen porque en el fondo lo tienen todo en contra. Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué puede ser importante una constitución? Que si la constitución otorga garantías de pluralismo y de digamos, reconocer el rol que tienen estos medios, pueden ser puede obligar a, va a obligar luego al legislador a protegerlos, ¿no? Y en ese sentido no basta solamente con dejar que los medios funcionen, porque si dejas que los medios funcionen simplemente pues morirán porque el propio contexto no permite, ¿no? Para muchos medios de comunicación se necesitan medidas de protección, sobre todo para los medios locales o para los medios que operan o que se destinan a grupos más en desventaja. Entonces, en ese sentido, uno se tiene que tener una mirada más protectora y también pensar la dimensión de determinados derechos, incluso la libertad de expresión, desde un punto de vista de derecho prestacional. No basta solamente con que el Estado no obstruya y no impida, sino que a veces vamos a necesitar un rol del Estado que facilite y que fomente este tipo de medios de comunicación, a la vez sin querer inmiscuirse en ellos y sin quererlos controlar, ¿no? Ese equilibrio que va a ser difícil, pero tiene que ser. Y a veces tendrá que haber medidas de discriminación positiva y favorecer a estos medios pequeños frente a los grandes para equiparar la cancha y que haya una mirada más balanceada de equilibrio, porque si no se puede convertir esto en la ley de la selva y al final el medio que más influye es el que más plata tiene, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, yo creo que ahí es un poco lo que se refería, por ejemplo, los dos textos, las dos columnas que nosotros les compartimos, sobre el tema de la igualdad formal y la igualdad material. Porque de hecho, los temas que nosotros más hemos investigado, que es las concesiones de radio y televisión, ahí lo que uno observa en la cuestión procedimental es que efectivamente los medios pequeños, pobres, sin fines de lucro, son tratados como si fueran medios comerciales. Es decir, no hay una diferencia en el tipo de exigencias formales que se le exigen a ambos tipos de medios. Y no hay ninguna atención específica al tipo de rol que pueden cumplir los medios comunitarios en una comunidad. ¿Sí? Que no necesariamente es un... digamos que hay una cuestión de lo que llaman los ingleses de rentabilidad social, ¿ya? Los medios comunitarios tienen un rol respecto a la rentabilidad social y ese rol no se valora dentro de lo que se mide, ¿no?, al momento de asignar las concesiones, ¿ya? Entonces, como que da lo mismo si tiene, no sé, pues 10 horas de videos de música y publicidad un canal local, que sí es un canal local comunitario y en realidad está preocupado de cómo generar contenidos para que los jóvenes del sector, no sé, no se metan al narcotráfico, ¿ya? Como que da lo mismo para el regulador, como que no hay... Si así hace pega social o si no, o claro, si solo hace pega. O sea, como que el regulador dice, a mí me da lo mismo, yo quiero saber si usted tiene un cheque de 25 millones porque yo le asigne esta frecuencia. Claro, y ahí, con estos ejemplos es donde podemos entender mejor a dónde queremos llegar con esa propuesta de derecho a la comunicación. El enfoque de derecho a la comunicación es un enfoque más social de la comunicación y un enfoque no solamente vinculado a la libertad de expresión, ¿no? No es que digamos solamente que necesitamos mejor libertad de expresión, no, es que necesitamos conectar la libertad de expresión con otros derechos para que realmente haya un desarrollo social, para que realmente haya sociedades democráticas. Y eso tiene que ver con la importancia que tiene regular, como decíamos antes, pluralismo, como decíamos también de la igualdad, pero también con el derecho a participación de la sociedad. O sea, que haya una participación local, que haya una participación las organizaciones puedan tener más protagonismo. Todo eso tiene que ver con la comunicación. Entonces, desde esa mirada, el enfoque de derecho a la comunicación conecta con estos otros derechos, con el derecho a la educación. Qué importante es educarnos en la comunicación, en cómo es los medios de comunicación, porque eso nos puede dar una mirada crítica para enfrentar, por ejemplo, los fenómenos de desinformación y de las fake news, ¿no? O para poder sacar rentabilidad y mejorar nuestra calidad de vida sacándole partido a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que ir más allá del enfoque libertad de expresión y tenemos que tener una mirada vinculada con todos estos diversidad de derechos y con ese rol del Estado que sea un rol también de más social y no como hasta ahora un Estado subsidiario, sino un Estado que impulse toda esta mirada más social en este sentido. Y también un enfoque posiblemente plurinacional que tenga en cuenta esta diversidad que existe en Chile, porque de ese enfoque, de esas cláusulas generales constitucionales, también se nutre la libertad de expresión, ¿no? Y el pluralismo. Bueno, vemos que el derecho a la participación sí tenía un lugar en este foro. En fin. Kiara, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que es el tercer sector de la información? Tercer sector de la comunicación. Bueno, eso es más una cuestión conceptual, ¿sí? Que tiene que ver como con las distintas etiquetas con las cuales se ha conceptualizado históricamente la comunicación alternativa. Es decir, comunicación alternativa es comunicación comunitaria, comunicación popular, tercer sector de la comunicación, medios autónomos, medios tácticos, medio activismo. Es decir, todos son conceptos que están situados siempre histórica y geográficamente para definir lo que nosotros entendemos como comunicación alternativa, ¿ya? Entonces, dentro de eso, el concepto de tercer sector es uno de esos conceptos, es uno de los conceptos, digamos, más jóvenes de todos estos conceptos que se han usado. Digamos que a mí me parece un concepto estratégico para el debate de políticas de comunicación con los estados, pero no necesariamente es el mejor concepto para la autodefinición de los proyectos de comunicación alternativa, ¿ya? Y es un concepto que tiene como cuestiones, digamos, interesantes, especialmente a mí lo que me parece que es bueno como su uso estratégico, porque es un concepto aparentemente, digamos, desprovisto de una segunda lectura, ¿sí? Pero también tiene de lo suyo, digamos, en el sentido de que hablar de tercer sector también está asepsia, es lo que a algunos, por ejemplo, no les gusta tanto para su autodefinición. Pero finalmente, digamos que es un concepto que es uno de los conceptos para hablar en general de los proyectos de comunicación alternativa. ¿Ya? Javier, otra pregunta cerrada. Hay más preguntas aquí. Es que me siento un poquito abrumada. Dale. Dice, ¿qué debería decir nuestra constitución y qué se debe tumbar para cambiar esto? Ah, esto ya de lo de la igualdad que ya explicamos un poco. También yo creo que el tema de lo elitario tiene que ver con la igualdad, en sí, en términos estructurales. ¿Cómo debería ser un sistema de comunicaciones públicos? ¿Cómo debería expresarse a nivel nacional, regional y local? Oh, este tema me gusta a mí. medios públicos. Bueno, hay, digamos que otro de los fallos de nuestro contexto mediático es que no tenemos televisión, o sea, no tenemos sistema de medios públicos realmente públicos, digamos, ¿ya? Tenemos ahí una televisión pública, ¿cómo se dice? Ahí a medio morir saltando, en crisis hace varios años, sobre todo una crisis de gestión, ¿ya? Que a su vez repercute en los contenidos, en las audiencias, en un sistema de autofinanciamiento, una inyección de recursos que no resuelve nada el 2018. Y ahí hay varias cuestiones que debieran resolverse, no sé si necesariamente a través de la Constitución, pero quizás sí que en la Constitución se reconociera la relevancia del rol de los medios públicos dentro de, digamos, del sistema de medios. Yo creo que ese quizás es el punto que precisamente en la Constitución actual no se reconoce, y que de algún modo da pie a que pasen estas cosas, como que tenemos la única televisión del mundo la televisión pública del mundo que se autofinancia. ¿Ya? Hay otras cuestiones que para mí son importantes, pero que no sé si pasan necesariamente por la Constitución, que son básicamente dos. Mira, sobre esto de los medios públicos, efectivamente, ese puede ser un tema que amerite estar en la Constitución, porque otras lo han hecho. La Constitución española se refiere explícitamente a los medios públicos y les exige que dé acceso a los grupos sociales y políticos representativos. O sea, es decir, una exigencia de pluralidad, pero además de acceso a contenidos, que luego hay que ver cómo esto, si se cumple o no se cumple. ¿Cómo se ha implementado? Pero es interesante porque es una cláusula que obliga a estos medios públicos a ceder espacios a determinados grupos, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo, pero claro, efectivamente, uno, si recoge a los medios públicos, también puede ser a lo mejor interesante que haya algún tipo de obligación o exigencia de neutralidad, de pluralismo para estos medios públicos, para que luego no se conviertan en una especie de medios pro gobierno, ¿no? Entonces, la Constitución es importante a lo mejor hacer estas dos cosas, o sea, reconozcamos o implementemos determinadas obligaciones, pero también implementemos garantías para que no se nos convierta en una trampa. Y eso es lo complicado también de las constituciones, porque uno piensa en abstracto, pero luego cuando te viene el asunto en concreto, pues una medida que podía haber sido vista como muy positiva se puede convertir a lo mejor en que el medio público que se reconoció en la Constitución se convierta luego en un medio gubernamental no independiente que opera a favor del gobierno de turno, que eso ha pasado, que es, por ejemplo, una de las críticas de la experiencia española, sí, que todavía seguimos peleando con esta cuestión y que ahora se trata de resolver mediante la elección de la dirección del medio público principal de Radio Televisión Española a través de un concurso público. O sea, después de décadas todavía estamos con esta discusión que a lo mejor hubiéramos resuelto si la Constitución hubiera sido más exigente. Entonces, en ese aspecto, quizás ese es un debate que tenemos que tener en la Constitución, que salió, por ejemplo, en un taller que hicimos hace cinco años cuando se empezaron con las primeras escuelas constituyentes, ¿no? Y era, ¿qué tipo de, cómo reflejamos estas demandas en las constituciones? ¿Hay que ir a conceptos o tenemos que ser muy detallados y nos va a quedar una constitución de cientos de artículos y de demasiado detalle. O hay que ir a una cuestión intermedia, porque ocurre eso, que si, digamos, regulas de manera muy genérica, luego el gobierno de turno o el legislador de turno hace lo que quiere y lo interpreta a su manera, o si debes de detallar más. Y en algunos casos va a haber que hacerlo. En algunos casos hay que prever garantías expresas y cautelas expresas, ¿no? Entonces, hay que, por eso es importante tener estos debates, para poder avanzar, para aprender de los errores y decir, bueno, en este caso vamos a poner algún contrapeso, vamos a poner algún tipo de cautela, este derecho vamos a reconocerlo expresamente para que no se olvide, que es lo que han hecho algunos países como, por ejemplo, Ecuador y Bolivia con los medios comunitarios. Expresamente los citan en la Constitución, ¿no? Con lo cual es una garantía de que luego existan, aunque luego se les ha continuado discriminando, ¿no? Pero bueno, digamos que por lo menos tienen una garantía. Algo de que agarrarse tienen, por lo menos. A mí, mira, lo que antes de que no... En los medios públicos, para cerrar esa parte, que para mí hay dos conceptos que yo creo que son claves, que no están en nuestra televisión pública, que son autonomía, gestión, digamos, autonomía de la gestión, autonomía de respecto de los gobiernos de turno, cómo se garantiza esa autonomía, que es lo que ahora no se garantiza, es decir, se optó por el autofinanciamiento precisamente para buscar esa autonomía, pero es como que se buscó la autonomía por el lugar equivocado, porque no tenía que ver con la cuestión económica, ¿sí? La autonomía. Y el otro tema para mí súper importante es el tema de la participación ciudadana, ¿sí? Es decir, cómo se asegura que el medio público sea fiscalizado por la sociedad, ¿ya? Que de hecho aquí no ocurre, que es un criterio que se utiliza, por ejemplo, en los indicadores de la UNESCO para medios públicos, es decir, y que además, por ejemplo, en el caso de la BBC, que es como el que todo el mundo como que encuentra que es el mejor modelo de todo, en la BBC existe esta especie como de consejo público de ciudadanos que son los que hacen el nexo entre el canal, entre la empresa y la sociedad. Y además, otro elemento interesante de la BBC es que la BBC rinde cuentas a la sociedad cada 5 años, es decir, hace un acuerdo con la sociedad, ¿sí? Hace un agreement, ¿sí? Un acuerdo que es como que, ok, yo televisión pública, yo me comprometo, yo escuché todo lo que tú me pediste, me demandaste, entonces esto yo te propongo, y yo me comprometo durante estos 5 años a cumplir con esto. O sea, tú quieres que, no sé, porque ve más cosas con entretención, ok, pero yo tengo que cumplir con estos principios públicos, entonces esta entretención que yo haga tiene que, claro, y ahí... cumplir con eso, y entonces a los 5 años te dicen ya, aquí está lo que hice para cumplir esto, ahora evalúame. Y por eso hay la importancia que puede tener para el derecho a la comunicación, cómo regulas el derecho a la participación. Porque en ese sentido, si la Constitución incluye una cláusula que obliga a los organismos del Estado a tener consejos de la sociedad civil realmente vinculantes, realmente que se les escuche, que tengan voz, que tengan protagonismo en la construcción de políticas públicas, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora con estos COSOC, consejos de cartón, que al final son espacios como para digamos que para entretener a la sociedad civil, que realmente no son efectivos y que bueno, son un poco un paripé. Entonces yo lo digo como persona que participó 4 años del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿ya? Fui presidenta y vicepresidenta, y fue una experiencia muy muy frustrante. Y una cuestión que quiero dejar ahí sin profundizar en el debate, pero creo que es bueno que la gente se lo lleve y se lo interiorice, es que estamos hablando de cuestiones muy analógicas, porque estamos hablando de la televisión, de la radio, de los medios, pero ¿qué pasa con el rol del Estado y los medios públicos en un entorno digital? Hay que pensar eso, cómo puede ser en un futuro, porque estamos pensando, sí, vamos a crear una televisión pública y le vamos a poner un órgano ya, pero ¿y qué rol debe de tener el Estado y la ciudadanía en la sociedad digital y con respecto cuando son los privados estos de las plataformas, ¿no? Entonces, ese es una gran interrogante. ¿Cómo se recoge eso en una Constitución? No tenemos antecedentes. Yo, eso, nosotros tampoco tenemos la respuesta, así que no voy a profundizar en este asunto, porque es muy espinoso. Mira, yo voy a sacar mi pimentero imaginario y voy a esparcir un poquito de pimienta negra recién molida sobre lo que mencionaron ustedes, porque aludieron a la BBC que como modelo, digamos, normativo, así como a qué aspiraría usted a tener algo como la BBC, un bastión. Y resulta que el gobierno de Piñera le metió un bulo completo a la BBC, una noticia hecha en La Moneda, fabricada de principio a fin, de que la política sanitaria de Mañalich era la mejor del planeta Tierra y sus alrededores, y lo metieron en la mismísima BBC. Y es interesante, porque hoy día se habla de fake news, hay una palabra en nuestro diccionario que es paparrucha, es una paparrucha, bulo, como le llamen, no importa el idioma, me imagino que hay se puede decir en distintos idiomas, pero, bueno, en realidad lo que habría que decir es que ningún medio tiene sistemas suficientes para precaver la delincuencia, y menos la delincuencia organizada, pero por lo mismo... Todos tienen fallas, pues, sí, o sea, exacto. Nosotros decimos, o sea, comparado con nosotros, la BBC es como lo bacán, pero también la BBC, o sea, digamos, dentro del contexto británico, la BBC también es super, primero, es altamente atacada por la derecha, por los conservadores. Todo el modelo BBC es fuertemente atacado porque, bajo el argumento de que como hay que pagar un canon, entonces como que se afecta a la gente más pobre, ya hay como todo un discurso por ahí, pero por otro lado, ¿cómo se llama? El otro grupo, digamos, los laboristas, lo que critican es que cuando hay gobiernos de derecha se nota mucho más como un intento de gubernamentalizar la BBC. ¿Cómo pasa ahora con Johnson? Pero ¿sí? Ahí la clave la tienes en esa mirada de pluralismo y diversidad, como diversidad de agentes, es decir, no solamente que haya privados y públicos, sino que también haya medios de base, medios alternativos, medios disidentes. ¿Por qué son tan importantes los medios disidentes? Aunque uno pueda criticar que periodísticamente es la calidad de contenidos, bueno, ahora ¿quién pone en duda el rol que están haciendo medios como Piensa Prensa o Prensa Par, que se les criticaba su calidad, los contenidos, cómo comunicaban? Entonces, necesitamos tener también esos medios, porque a esos medios no les hubieran colado ese bulo de que le colaron a la BBC, ¿no? Entonces, hay que mirar críticamente también experiencias como la BBC, porque también otra crítica que se la hace en países como esta experiencia de la BBC es que han impedido el desarrollo del tercer sector de la comunicación, porque al final el medio público es tan fuerte, sí, que de repente la BBC decidió crear un instrumento de información local y tuvo que salir un organismo diciendo que el Ofcom tuvo que salir, que bueno que también haya organismos como que tengan esa capacidad de análisis, fíjate que miramos hasta desde un enfoque liberal, y tuvo que alzar la voz y decir, oigan, que si hace eso la BBC se va a comer a los chicos, y los chicos es importante que existan, porque enriquecen el ecosistema. Entonces necesitamos que ellos son medios pequeños, aunque hagan mal periodismo, aunque lean mal las noticias, aunque tengan falta de ortografía y no tengan a los mejores locutores. Necesitamos ese ecosistema. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y corremos ese riesgo, que ahora de repente apostemos por los medios públicos y nos olvidemos también de que los privados, y sobre todo la importancia que tienen los medios locales. Creo que esa es la clave, y creo que ese es un enfoque interesante cuando tenemos que enfocar las cuestiones desde la horizontalidad. Y desde la comunicación es importante también ese concepto, porque ese concepto también tiene que ver con la democracia, porque necesitamos no solamente que haya diversidad de medios, sino que haya un equilibrio también de poder. Porque si no, pasa esto, que la BBC tiene mucho poder, o si no, en Chile son los privados los que tienen mucho poder, y al final el medio local, el que está haciendo la pega, el que trata de hacer su trabajo bien, pues al final tiene que cerrar, o no cierra, pero no lo ve ni le escucha a nadie. De todos modos, yo voy a dejar anotado en mi libretica, así como lo hacía Pablo Escobar, de que cada 5 años se reúnen en la BBC para que vaya un chileno ahí a explicarle y que rindan cuenta de esa colosal mentira, y que probablemente hay varios fallecidos por culpa de ese reportaje y una de las tantas cosas que no se informan en este país. Mira, cuando recién empezamos esta conversación, yo inquirí en el tema del pluralismo, porque creo que el tema del pluralismo es crucial. Antes de irnos, ¿a qué serían los medios? El pluralismo, porque está dictado por nuestra legislación, porque la palabra clara es decir que fue dictado, porque son normas que se despacharon en dictadura y que fueron modificadas luego en postdictadura todavía a bayonetazo. No vamos a decir de que se hizo esto en democracia o en algo cercano a la democracia. Bueno, porque el pluralismo que nosotros como espectadores de los medios masivos de comunicación, yo vivo en los cerros, en la montaña, en la Araucanía, y acá solamente te llega televisión y te llegan dos canales, entonces tampoco pueden, hay personas en mi misma situación que no tienen otra opción que informarse a través de la televisión, y no televisión digital, televisión análoga, y en esta situación en la cual se encuentran muchos chilenos, personas postradas, personas pobres, ancianos que, por ejemplo, no tienen conocimiento de las nuevas tecnologías ni tampoco tienen el adiestramiento suficiente para poder utilizarlas, no les queda más que disponer de estos medios y ese mentado pluralismo televisivo. Yo sé que estamos hablando de los medios y yo me estoy concentrando demasiado en la televisión, pero el pluralismo que nosotros tenemos es que te sientan en un lado de la mesa a la Tere Marinovic y por el otro lado te sientan al Cogollo Larraín y te dicen, oye, hoy día vamos a hablar de por qué hay que salvaguardar la vida de los semáforos en la Plaza Italia. Ya, que hable Cogollo Larraín. Y ponen dos posiciones extremas, delirantes, que no tienen punto de conexión, y por el otro lado no tienen ningún problema en llevar a personas que están fuera del espectro válido, digamos, porque no respetan los acuerdos civilizatorios básicos para sostener una conversación, y a esa suma y resta, en que el resultado obvio es cero, le llaman pluralismo. Y si no hacen eso, llevan a un panel con Francisco Vidal y Lavín, que son como Melón y Melape. Es decir, o hacen lo uno o hacen lo otro. Que lo otro es sencillamente no tener ningún asco y no hacer pluralismo. Es decir, esto no es para nada pluralista, y lo hacemos porque tenemos más poder que ustedes. Por favor, démosle una vuelta a ese tema, el pluralismo. ¿Qué sería el pluralismo? Y si es un valor alcanzable, si es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos, ¿es algo bueno, malo el pluralismo? ¿O habría que reivindicar la parcialidad en la televisión o en los medios? Bueno, es un tema, pero si atendemos a cómo se conforma, a cómo está conformada la sociedad chilena, que es claramente plural y diversa étnicamente y en otros aspectos, un país como Chile yo creo que necesita un concepto de pluralismo más amplio y más diverso y más equilibrado. Entonces, en ese sentido, claro, eso no es pluralismo. Claro, los ejemplos de televisión es un falso pluralismo, o es un pluralismo restringido, porque al final deja fuera todas las voces, que no son esas dos, porque esas dos miradas son dos miradas solamente, muy concretas y muy repetitivas, además. Entonces, es un problema esa mirada del pluralismo, y es un falseamiento del pluralismo. Pero claro, por eso también es importante, por ejemplo, en el debate constitucional, cómo va a permear eso. Porque si de repente se va a incorporar la mirada de los pueblos originarios, de esa diversidad, eso necesariamente tiene que contribuir a tener una mirada distinta y diferente y más amplia del pluralismo. Por eso es tan importante para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación esas cláusulas generales. Que el pluralismo no solo sea un valor constitucional de pluralismo informativo, que está bien. Bien, pluralismo informativo, pero debe de haber una cláusula general en la Constitución que también puede contribuir más aún. Y puede ser, por ejemplo, la declaración del Estado como un Estado plurinacional. Esa declaración ya está obligando a los medios públicos o a todo ese sistema, a ese ecosistema, a salvaguardar dar cuenta de esa plurinacionalidad. De esa cláusula, ¿no? Entonces, para mí son muy importantes esas cláusulas transversales de la Constitución. Es decir, ¿es importante el artículo que se destina a la libertad de expresión? Sí, por supuesto, pero también el de participación, otros derechos, pero también esas cláusulas generales de qué rol tiene el Estado, el Estado se va a declarar como un Estado social, se va a declarar como un Estado plurinacional. Entonces, todo eso va a ayudar o va a contribuir a que tengamos a que la bajada del pluralismo sea distinta, sea otra. Y luego hay otros ejemplos también, dar garantías, no solamente decir reconocemos o qué garantías vamos a incluir. Y garantías ahí pueden estar, hablábamos antes de potenciar la participación, ¿cómo se traslada eso al ámbito informativo? Pues eso tiene que ver con el acceso, por ejemplo, también. Sí, los derechos de acceso que hablábamos antes a los medios públicos, pero también con la formación y el empoderamiento de las audiencias. Darle poder a las audiencias. Crear una defensoría de las audiencias. Entonces, en vez de tener a lo mejor un órgano que tiene que velar por el correcto funcionamiento y ver los contenidos, tener organismos, por ejemplo, hay algunas experiencias. Ahora está generando cierta polémica en Argentina. Pero ha tenido muy buena evaluación la defensoría de la audiencia, ¿no? Porque ha tenido ese rol de que la mirada se hace no desde el Estado que dice que es correcto o que no es correcto, sino desde empoderar a las audiencias para que las propias audiencias tengan mayor capacidad de exigir y que digan, oigan, yo tengo derecho a que lleguen más canales a mi territorio, a mi población. Yo tengo derecho a tener un acceso de alta velocidad a Internet. Entonces, eso tiene que ver con derechos de las audiencias y ese espíritu crítico. Y a mí es una mirada que me parece interesante, que se empodere a la ciudadanía con determinados mecanismos para que tengan poder, que no sea solo el Estado el que tenga que el que garantice y el que apoye esos derechos, sino dotar a las personas de cierto poder para que puedan hacer también un contrapeso a esos desequilibrios. Y uno de ellos tiene que ver con empoderar a las audiencias, formarlas, apoyarlas y darlas poder. ¿Qué son los medios de comunicación? Oh. Dispositivos, básicamente son dispositivos de todo tipo. ¿Ya? Pueden ser tecnológicos, con más tecnología, menos tecnología. Para mí esos son los medios, son soportes. ¿Ya? Bueno, pero el soporte, cuando el soporte tiene línea editorial, y ahora esto se pone también en concepto, yo creo que también habría que profundizar, porque hasta ahora era fácil o entender que medio de comunicación pues era la prensa, la radio, la televisión, es decir, el instrumento que difundía contenidos. Pero ahora con las redes sociales yo ya estoy confundido, porque Facebook es un medio de comunicación. Me dice, no, es una plataforma de comunicación. Ya, pero si ahora tiene algoritmos. Ahora tiene algoritmos, entonces, bueno, pero es que los algoritmos tienen que ver con las decisiones editoriales, porque cuando tú diseñas un algoritmo, le estás dando a esa plataforma, está asumiendo una línea editorial, ¿no? Entonces, como que se está complejizando todo esto, y yo creo que todavía seguimos con conceptos del siglo XIX y toda esta realidad nos está superando. Y uno de los desafíos están los algoritmos y en este rol de las redes sociales. Hay una pregunta sobre algoritmos. Claro, a eso iba, y en ese sentido, claro, también a lo mejor los estados van a tener que tomar decisiones en ese sentido. Y podemos caer el riesgo de decir, bueno, vamos a caer otra vez en el mecanismo censor, y a lo mejor el rol que deben de tener los estados en este sentido es con exigir transparencia, por ejemplo, a estas plataformas. Díganme cuál es su línea editorial para los algoritmos, claro. Transparénteme. ¿Cómo hace el control de contenidos? Es algo básico, por ejemplo, y no tiene que ver con que te diga qué pones o qué no pones, pero hay que partir de una serie de reglas, y la transparencia, por ejemplo, con estos mecanismos es claro, porque, claro, estamos cayendo en una distopía con todas estas cuestiones de Internet, que hablábamos de que Facebook que nos estaba liberando, que ya todos teníamos medios de comunicación y nos podíamos expresar, pero nos estamos de esa utopía estamos cayendo de esa utopía tecnodeterminista, estamos cayendo como en la dura realidad, nos estamos dando ese golpe y estamos viendo la distopía que implica de cómo hay bot, cómo se manipula la información, en votaciones, y hemos tenido claros ejemplos que ha habido con, ¿cómo se llama? Cambridge Analytica, todas esas cuestiones que han evidenciado que ha habido intervención y que sigue habiendo intervención en momentos electorales y que pueden llegar a tener impacto significativo. Entonces, ahí tenemos un desafío muy grande que tampoco estamos pensando. Nadie está pensando, nadie tiene una propuesta constitucional para ese punto. En este sentido. ¿Cómo traducimos eso en una garantía constitucional? Pues a lo mejor puede ser con cláusulas de transparencia a lo, sobre todo las exigencias tienen que ir no solo al Estado, porque ahora el poder del Estado lo tiene que compartir con agentes empresariales y con otros agentes nuevos. Entonces, habrá que poner exigencias a los poderosos. ¿Qué diferencia esencial podrían establecer entre Piensa Prensa, Prensa Opal, como un polo, versus CNN Chile o Radio Bio Bio? ¿Qué diferencia podrían establecer esencial entre ambos, entre ambos medios, entre ambos dispositivos? Es que unos son... Unos tienen más plata que otros. Sí, tienen... Pero ¿eso es esencial o es accesorio? Porque tú podrías, no sé, tener mucha plata en Piensa Prensa. Es que es... A ver, informacionalmente... A ver, ¿cómo decirlo? Como... Es que tiene en las dos dimensiones, porque a eso como que yo quería explicar un poco antes cuando hablamos de pluralismo en el instrumento este que estamos trabajando, porque efectivamente nosotros hablamos de pluralismo interno, que tiene que ver con los contenidos de los canales y de los programas informativos, y luego hablamos de pluralismo externo. El pluralismo externo tiene que ver con cuáles son los mercados relevantes para el sistema de medios. Entonces, los mercados relevantes del sistema de medios son concentración de la propiedad, concentración de la inversión publicitaria, concentración de la audiencia. ¿Ya? Entonces, si comparamos entre Prensa Opal, Prensa Prensa, CNN y Bio Bio, ¿dónde está la concentración del pluralismo? Digamos, ¿quiénes tienen, son agentes dominantes en términos de pluralismo externo? CNN y Bio Bio. Claro. ¿Sí? Porque estos otros agentes ni siquiera entran en el circuito, ¿sí? Y entonces llegan, están en el mismo nivel que está la televisión, Cuarta Visión, ¿ya? Televisión de La Serena, ¿entiendes? Porque la Cuarta Visión tampoco tiene medición de su rating, tampoco tiene medición de su inversión publicitaria, porque todo está tan centralizado que a nadie le interesa quién ve ese canal, ni a nadie le interesa invertir en ese canal, por lo tanto, ¿me entiendes? Entonces... en ese punto, al final, está tan, ¿cómo decirlo? Está tan deformado nuestro sistema mediático que en realidad tenemos un oligopolio de medios donde están los, yo diría, 3 o 4 canales grandes de televisión, entre 3 y 5 grandes conglomerados de radio, el duopolio de la prensa, y luego tenemos alrededor de, no sé, tenemos 105 canales de televisión entre locales, regionales y comunitarios. ¿Entre cuántas radios tendremos en Chile más? Como, no sé, 80 radios más. Es decir, en un puñado está concentrado todo. Está concentrado los mercados, está concentrada la construcción del debate público, ¿ya? Y todos estos otros medios, al final, la diferencia entre Piensa Prensa y el canal Cuarta Visión, digamos desde la lógica del mercado, casi no existe, ¿sí? Aunque uno supuestamente sea comercial, privado, y el otro sea supuestamente alternativo, ¿sí? No, desde la lógica comercial están en el mismo lugar, en el mismo penúltimo lugar. Claro, y ahí yo creo que para mí la principal diferencia es la incidencia real que pueden tener en una sociedad, porque podemos decir, bueno, no, si cualquiera puede acceder a los contenidos de prensa para la Piensa Prensa, bueno, cualquiera depende, necesita internet, pero es que necesita conocerles, necesita que les llegue. Claro, cuando uno vive en una burbuja informativa o que solo escucha la FM, pues no va a tener acceso a todas estas informaciones que están en estos medios. Entonces, ¿qué ocurre con estos grupos empresariales? Que los grupos empresariales tienen un acceso muy significativo a las grandes audiencias y los otros medios no. Entonces, y tiene que ver con varios motivos. Tiene que ver con que, claro, efectivamente, tienen licencias de radio y licencias de televisión, pero sobre todo tienen todo esto porque tienen acceso a financiación y acceso a soportes y acceso a periodistas, a profesionales, y los otros medios no lo tienen. Entonces, al final, la limitación es muy pequeña. ¿Qué relación jurídica se establece entre esas grandes audiencias y estos medios que se relacionan con estas grandes audiencias? ¿Qué relaciones jurídicas podríamos establecer? Esa pregunta es de abogado. ¿Qué existe ahí? Yo no. Bueno, no sé. Lo desarrollo para que se entienda y lo entiendan todos. Aquellos que vemos, por ejemplo, viviendo en el campo TVN, siendo un miembro de la gran audiencia, ¿yo soy cliente de TVN? ¿Soy un usuario de TVN? En tanto cliente u usuario, ¿yo tengo derechos? Eres audiencia. Ya, bueno, ¿qué sería esa audiencia? O público, ese sería el concepto. Ya, audiencia. ¿Qué sería? Bueno, depende. Para las empresas de anunciante, tú eres el producto. Ese es el punto. Esa es la clave. Eso claro, es lo que no se conversa nunca en las discusiones de medio y es lo que me abruma. Porque el cliente es Celulosa Arauco, que te hace el comercial de que aparecen los tipos cortando arbolito y ordenándolo y todo perfectamente con todos los equipos de seguridad. Claro. Y la audiencia, ¿qué es lo que es? Es el medio que utiliza esta industria para venderle publicidad a otro. Entonces, cuando CNN o la radio Bio Bio te exhiben información, lo hacen para capturar a la audiencia y de ese modo venderle esta audiencia a los avisadores. Sí, esa es la relación jurídica que se establece. Bueno, es la relación mercantil, yo diría más que jurídica. Bueno, es esencialmente inversa a lo que haría Opal o piensa prensa de que ellos están produciendo información. Sí, pero la pregunta es, aquí tenemos varios elementos. Claro, los incentivos, claro, para un medio comercial los incentivos son perversos, porque claro, es como... Yo quiero tener incidencia y quiero produzco contenidos, pero a la vez necesito convertir esto en negocio rentable, por lo tanto me interesa conectar con la audiencia. Claro, ahí son procesos complejos en este sentido. Sí, pero mira, lo que te quiero decir es que esto ya ya existe un texto clásico al respecto, que es un texto de Dallas Smythe que se llama La audiencia como mercancía, que es de los 60, ¿ya? Que Dallas Smythe es uno de los padres de la economía política de la comunicación y él explica esto, dice efectivamente, un poco esto como se dice coloquialmente, finalmente tú eres el producto, o sea, si el producto es gratis, tú eres el producto, ¿sí? Y eso pasa con la televisión abierta, bueno, y con la radio, y con Internet. Que supuestamente nosotros eso. No juegamos, ¿ya? Pero espérate, porque ahí quería llegar a lo de Internet, que yo estoy ahora, bueno, me tocó dar clases a estudiantes de posgrado, y tenía un estudiante que está trabajando sobre el tema del Big Data, ¿ya? En el fondo, el Big Data como la nueva pomada de venta de datos, ¿ya? Que al final es muy parecido, hoy día hay agencias que están vendiendo supuestamente, en el fondo prediciendo el comportamiento de los públicos, de las audiencias, etcétera, ya, y vendiendo esto un poco en la línea de lo que en los 90, 2000 fueron las encuestas de opinión, ¿sí? Ahora ese lugar lo está ocupando el Big Data. Pero es lo mismo, entonces, el Big Data es vender datos de productos, vender datos de todo, ¿ya? Y en Internet lo mismo, es decir, si tú no tienes una cuenta en Amazon, ¿no? O en Amazon, o en Netflix, el algoritmo te muestra a ti lo que cree que a ti te va a gustar, porque ya cachó que erais mujer, que tenías 40 y tantos, que erais latina, que, ¿me entendí? O sea, y cada vez más perfilado el público, pero para alimentar la lógica de sustentabilidad comercial de esos medios. Pero lo que pasa es que yo ahí como que no hago un juicio de valor, es como que así funciona la sustentabilidad de los medios privados comerciales, ¿sí? El tema es, cuando nosotros tenemos proyectos como Piensa Prensa, o como La Señal 3, o como Pichilemu TV, la pregunta es, ¿cómo se puede generar condiciones de sustentabilidad para estos proyectos que no tienen esa lógica? ¿Sí? Y eso es lo que no está resuelto. Digamos que Javier ha hablado de un concepto que a mí me gusta mucho, que es la idea de un ecosistema. Es decir, que tenemos que entender los medios de una manera ecológica. Es decir, tiene que haber estos grandes depredadores, ¿no? Pero tiene que haber poquitos para que puedan existir muchos, no sé, muchas ardillas, hormiga, abeja, y que cada una cumpla el rol que le toque cumplir. Es decir, no sé, a propósito de la plurinacionalidad, porque a ver si a través de generar una cláusula de Estado plurinacional podemos tener medios locales y regionales que emitan en los idiomas de los pueblos originarios, que eso tampoco hoy día está asegurado, a pesar de que la ley, por ejemplo, de televisión dice que los pueblos originarios pueden acceder a frecuencia, no está promoviendo eso. Y esto, al hilo de esto, ahí ha surgido en las preguntas otros desafíos que tienen que ver con esto, porque efectivamente tiene que haber como sistemas de protección de estos ecosistemas, porque si no va a pasar esto de que las grandes plataformas, ya sean de internet o ya sea ahora los Netflix o todo esto, no hay capacidad para competir contra ellos, ¿no? Si tú ponías el ejemplo de Piensa Prensa y Opal con respecto a CNN, no pueden competir, no hay una cancha pareja, por lo tanto, la influencia que puede tener el mensaje de unos medios pequeños es mínima, es muy pequeña. Entonces, o no la va a poder mantener en el tiempo. Ahora a lo mejor sí, porque el contexto, pero no la va a poder mantener en el tiempo, entonces no hay una competencia real. Y ahora con Internet esto puede ser más grave y más perverso aún, porque además ni siquiera las plataformas estas, por alimentar sus likes y las visitas, están cayendo en lógicas tremendamente perversas de hasta incentivar la polarización y el enfrentamiento y la difusión de desinformación y de bot por alimentar, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío muy importante que va a exigir a los estados y a las sociedades proteger estas pequeñas iniciativas. Entonces, estos medios disidentes, estos medios pequeños, se van a convertir o se deberían de convertir en especies en peligro de extinción que tenemos que hacer un esfuerzo importante por preservar. Entonces, el enfoque y la mirada va a tener que cambiar. Y un gobierno va a tener que financiar y apoyar a medios que le critican, ¿ya? Y va a tener ¿Por qué que sería fundamental preservar a estos medios en peligro de extinción? Precisamente para preservar el pluralismo, para asegurar el pluralismo informativo, por ejemplo. Es que si no, solo nos van a quedar las plataformas grandes, los Facebook, las Netflix, los canales nacionales, las producciones internacionales. ¿Quién va a competir con los grandes mercados de producción? Por eso es tan importante que haya... Mira, eso se ha comprendido, por ejemplo, con la producción de contenidos locales. ¿Por qué es tan importante que haya series y documentales de producción chilena? Porque si no, vas a desaparecer y nadie va a producir en Chile y solo vamos a consumir productos de otros países y de otras industrias, antes Estados Unidos, y luego va a ser los productos chinos, que nos lleguen también productos audiovisuales chinos y va a haber un destrozo cultural tremendo. Sí, entonces, yo creo que hay otra cláusula importante que no hemos hablado, porque también toca los temas, que es el de la diversidad cultural. O sea, todo lo que está hablando Javier tiene que ver con eso, es decir, donde está es mucho mayor la sensibilidad sobre el tema del pluralismo es a nivel de la producción audiovisual. Dentro, eso sí, más que del pluralismo, de la discusión sobre la diversidad cultural y la transnacionalización de las culturas, y de qué manera en el fondo se preserva como la imagen, la autoimagen, sobre todo de los países pequeños, en la disputa internacional sobre, en el fondo, la oferta de contenido, pero básicamente centrado en la entretención. Y en ese sentido, y voy a bordo otro de los desafíos que se planteaban, es los tratados internacionales de libre comercio. No, ahí efectivamente son desafíos y riesgos que entran, porque efectivamente un tratado que a lo mejor al final acaba teniendo una aplicación transversal, ¿cómo puede afectar a la difusión de la cultura y a perjudicar la producción de contenidos? Por eso son tan importantes prever cláusulas en estos tratados para evitar que eso pase, o directamente evitar firmar determinados tratados de libre comercio por el peligro que pueden tener. Pero en el caso de firmar, tratar de poner esas cláusulas. El problema de estos tratados de libre comercio es que muchas veces no son acuerdos de libre elección, sino que al final los países poderosos acaban imponiendo estos tratados. Entonces, claro, ese es otro problema de lo que tiene, pero claro, ahí no, ya esto escapa de la Constitución y que tiene que ver con esas alianzas que hacen y cómo los países se ven obligados a tragar determinadas condiciones, ¿no? Pero por otro lado, ahí tenemos el contrapeso, y a mí me parece muy importante los tratados de derechos humanos, porque permiten, digamos, contrapesar estos tratados de libre comercio y también imponer cláusulas desde otro punto de vista y otras garantías, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más van a ser más importantes la utilización de estos instrumentos de derechos humanos, y que también las constituciones y las legislaciones sean protectoras en preservar todas estas cuestiones, porque si no las vamos a ir perdiendo. ¿Por qué no me explican este modelo como de muñeca mamushka que habría entre libertad de imprenta, libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación? ¿Y cómo esto estaría vinculado con la cultura, y con los pueblos y, por ende, con la democracia? La bella pregunta, ¿qué querés que te responda? Bueno, es que al final todo está interrelacionado, y más si hablamos de comunicación y de expresión, porque la expresión y la comunicación es algo consustancial, es como la participación, ¿no? Entonces, al final, se conecta con prácticamente todo. Los medios de comunicación, al final, influyen en todo. Ahora las plataformas, el WhatsApp, influye en todo, en cómo voy a votar, en si participo en mi barrio o si me implico en la junta de vecinos o no. O sea, la comunicación es clave en nuestro día a día. Entonces, claro, la conexión es con todo. Y esta idea también de la cebolla o de las múltiples capas tiene que ver también con ver los derechos de una manera compleja, ¿no? Y más el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que a veces, claro, esta una crítica que yo hago a determinados sectores de la prensa y de los periodistas, que tienden a vincular que libertad de expresión es la libertad de los periodistas, porque como los periodistas y los medios son los más expuestos contra los excesos y las restricciones a la libertad de expresión, como que a veces tienden a reducirla como, bueno, la libertad de expresión es de todo el mundo, pero sobre todo de nosotros, de la prensa y de los medios. Entonces, por eso hacemos esa mirada desde el derecho a la comunicación, como vamos a abrir más esta muñeca, como lo planteas tú, decir, bueno, tenemos esa muñeca, yo no plantearía como muñecas que están dentro de otras, sino como múltiples... No, pero yo entiendo un poco la pregunta de la Ariel, porque efectivamente, si uno hace como una reconstrucción histórica de la discusión de la libertad de expresión, histórica en el largo plazo, digamos, claro, la libertad de expresión en el principio de la modernidad estuvo vinculada a la libertad de emitir. La muñeca pequeñita, claro, sería. ¿Ya? Y entonces, de hecho... una crítica que yo hago respecto, por ejemplo, de cómo se enseña la libertad de expresión en las escuelas de derecho en Chile, es que está todavía anclada esa cuestión. Entonces, como que la dimensión, por ejemplo, de uso de espectro, bien escaso, de uso público, obligaciones por usar un bien, eso no existe para mucha gente que estudia, que le enseñan derecho, digamos, respecto de libertad de expresión. Como que la libertad de expresión es el derecho al habla en el espacio público, el derecho a emitir, ¿ya? Y el derecho de los medios de comunicación. Bueno, exacto, el derecho de algunos medios de comunicación. Entonces, esa discusión como que ya está relativamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo superada. Decirla? Superada. Digamos que hay momentos relevantes de la historia que sí es importante como siempre volver sobre ellos. Y ahí, por ejemplo, quiero mencionar el caso de los que siempre me gusta a mí hablar de este caso, que es el caso de los Unstamped Papers de la prensa obrera en Inglaterra de principios del siglo XIX, que efectivamente el modo en que encontró el gobierno británico de prohibir la prensa hecha por estos sectores protoobreros fue exigir que el papel de prensa tuviera un sello. Y esta gente empezó a imprimir en unstamped papers, es decir, en papel sin sello, y por eso fue a la cárcel. Y bueno, y el E.P. Thompson habla de este caso en el libro de la formación de la clase obrera, precisamente para decir que esos fueron realmente los primeros paladines de la libertad de expresión y no estos señores liberales del periodismo de fines del siglo XIX, ¿ya? Un poco para mostrar también esta idea como de que esta prensa aparentemente alternativa, no convencional, subalterna, ha existido históricamente, ¿sí? No es algo como que surge con internet, que eso como que también a mí me parece súper importante tenerlo claro, ¿sí? Y ese es uno de los primeros casos, y esto desde principios del siglo XIX, ¿ya? Entonces, hay una cuestión efectivamente con la libertad de imprimir, con la libertad de emitir, pero ¿por qué de ahí nosotros llegamos a la discusión sobre el derecho a la comunicación? Porque finalmente entendemos que la libertad de expresión debe ser vista como parte de unos derechos culturales, ¿sí? Y por eso que se vincula con el pluralismo, por eso se vincula con la diversidad cultural, por eso se vincula con la participación, porque son derechos que también tienen que estar asegurados adecuadamente para poder ejercer la libertad de expresión, más allá de ser un medio, más allá de ser un profesional de la comunicación, ¿sí? Entonces, ese es un poco el sentido de esta comprensión de efectivamente el derecho a la comunicación incluye el derecho a la emisión, el derecho a la impresión, el derecho a la información, pero entendía como el derecho a ser informado y a informar, es decir, los dos derechos, y el derecho a informar no como el derecho de los profesionales únicamente, ¿sí? Que eso también a mí me parece que es súper importante, porque finalmente cuando hablamos de medios alternativos, muchas veces son medios que no necesariamente están formados siempre solo y únicamente por profesionales de la comunicación. Claro, acá el enfoque es más de... es un enfoque que añade una dimensión colectiva a estos derechos y a estas libertades, ¿no? Como cuando decía la Kiara, no, la libertad de expresión no es solo el derecho del periodista a poder expresarse, sino que eso está vinculado con un derecho colectivo y con los derechos de las audiencias y del público, que tiene derecho a recibir información diversa, plural, disidente, y que pueda darse verdaderamente eso. Por eso el concepto pluralismo enfoca muy bien esas dos dimensiones, porque contiene esa dimensión individual de que distintos sectores y personas puedan crear, expresarse y tener su propio medio de comunicación, pero también el derecho colectivo que tienen las audiencias y las sociedades a que exista esta diversidad y a poder acceder a esos distintos puntos de vista, ¿no? Para que haya por lo menos... La parábola que podríamos describir, porque el derecho de imprenta es reivindicado incluso cuando comienza a ser reivindicado como un asunto tan trascendental que llevó a un cisma en Europa, porque los primeros en reivindicar el derecho de imprenta fue justamente Martín Lutero y Ítalo Calvino. Es decir, nosotros tenemos y no eran ellos, eran los pueblos germánicos que tenían derecho a traducir la Biblia y a imprimirla. Entonces, luego de esa parábola, de ese pináculo en donde estaba claro de que era derecho y era colectivo, incluso estaba en contra del papado, llegamos al momento de las revoluciones burguesas, a la escrituración de esos derechos, y luego a la usurpación de estos derechos por parte de los grandes capitalistas que se hacen de los medios y se hacen de la audiencia. Y tenemos los casos ejemplares de William Randolph Hearst y Pulitzer como los grandes tipos, pero que no que en ningún caso son diferentes a los dueños actuales de CNN, de los que controlan la prensa en el mundo, y a lo que fue Agustín Edward. Y entre medio también tenemos el caso de sujetos que arriesgaron su prestigio y su vida con tal de tener medios, como el Heliodoro Yáñez, por ejemplo, como el caso de San Marí, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que esa muñeca chica de la mamushka sigue estando vigente, porque hoy día tenemos a Carlos Heller, que es dueño de Mega, a Andrónico Luksic, que es dueño de Canal 13, a Tomás Mochatti, que es dueño de la radio Bio Bio. Entonces, ellos son dueños de ese medio de comunicación. Y por lo tanto, ellos son dueños, tienen su modelo de negocio, tienen sus clientes, saben a lo que se dedican, y la pregunta sería, ¿qué rol cumple la audiencia en esos casos? Y por lo mismo, es muy importante preocuparse de esto, ya que estamos hablando de una nueva constitución, estamos llegando a lo... estábamos hablando de lo fundamental y ahora vamos a hablar de lo constituyente. Mira, a mí el tema importante ahí es el de la educación mediática. Yo creo que, mira, cuando nosotros, Javier hablaba hace un rato de un taller que nosotros hicimos en el 2015, precisamente sobre libertad de expresión en la nueva constitución, y eran en la Escuela de Monitores de la Asamblea Constituyente que organizaba Sergio Gress. Y a mí la verdad es que me sorprendió mucho, porque la gente que venía a esa escuela era gente, digamos, con cierta perspectiva crítica, dirigentes, gente que, no sé, dirigentes vecinales, dirigentes sociales. Y cuando les mostramos un mapita donde les decíamos como, miren, todas estas radios tienen el mismo dueño. Entonces empezamos a mostrar, y de verdad que la gente no sabía eso. ¿Ya? Es decir, no sabía que el dueño de la radio Futuro, el mismo dueño de la radio no sé qué, ¿ya? Entonces como que ellos se sorprendieron, pero yo me sorprendí más. Porque dije, o sea, si estas personas, que son personas formadas, que tienen intuiciones sobre que hay un problema con el sistema de medios, no saben algo que es como elemental. O sea, ¿qué podemos esperar del resto de las personas? Claro. Es decir, como que ¿qué podemos esperar de una audiencia cualquiera que simplemente llega a su casa, prende la tele o escucha la radio en el auto, sin preocuparse demasiado sobre cómo eso efectivamente es algo que está construido? Claro. Ahí también, aparte de alimentar ese espíritu crítico, esa educación crítica, y dotar de herramientas a las personas para que puedan tener esa capacidad de análisis, ahí hay importantes obligaciones también de transparencia. Yo daba antes el ejemplo de los algoritmos, de obligar a estas plataformas a que transparenten cómo operan, cómo es su modelo de negocio, cómo utilizan nuestros datos. Porque eso también va a repercutir en cómo las personas valoran ese medio. Claro, si la gente piensa que Facebook es como una ONG que me facilita que yo me conecte y no soy consciente de que está ocupando algoritmos y que me privilegia determinados contenidos frente a otros por diversos motivos que yo desconozco, pues entonces, claro, vivo en la ignorancia y en esa ignorancia me están engañando. O sea, es un contrato engañoso. Y ahí tiene que haber reglas más justas, y tiene que haber una relación más justa, porque ahora no lo es, ahora como que se aprovechan de las audiencias, hay como ni siquiera tienen los derechos de un consumidor, o sea, casi tienen más derechos el que compra una tostadora, y está más protegido el que compra una tostadora que el que utiliza medios de comunicación, ¿no? Entonces, se ha pervertido mucho esta relación de que es la libertad de expresión, que no intervenga el Estado, pero hay que hacer una mirada más, más, más compleja. Y en ese sentido, dar, por ejemplo, un ejemplo, los medios de comunicación y las plataformas deberían de transparentar estas informaciones. ¿Cuál es mi línea editorial? ¿Quiénes son los propietarios? Para que la gente también decida. Y en eso va a evaluar por qué determinado canal de televisión hace una cobertura de esta manera y de otra, por qué no informó de la huelga que hubo en tal empresa y se ocultó esa información. Claro, digamos que eso va a permitir más que las personas tengan herramientas. No vale solamente con la transparencia. Tiene que haber esta educación. O sea, se tienen que dar distintas posibilidades. Las personas tienen que tener acceso a conocer esa información que se le oculta y que sea accesible, que no tenga que ir a buscar un registro mercantil y tal. A las personas se le tiene que proveer de poder tener educación y conocimientos para poder tener estas herramientas. Pero también se tiene que potenciar que haya voces críticas, es decir, se tienen que dar distintos factores para que esto ocurra. Y cuanto más elementos tengamos, más se puede facilitar que ese ecosistema favorezca un verdadero equilibrio y que no sea un ecosistema que se convierta en una trampa. Porque al final el problema que tienen es que los medios de comunicación o ahora las plataformas de Internet o determinadas empresas pueden llegar a tener un poder tan grande, que pueden condicionar el funcionamiento de una sociedad y pervertir las sociedades democráticas. Entonces sí, podemos tener una constitución que está muy bien, podemos tener tal, pero si al final no tenemos cautelas y no nos protegemos y no tenemos herramientas para defendernos, estamos expuestos a manipulación informativa. Entonces por eso son importantes todas estas pequeñas atenciones y cautelas. No solo una, no nos va a servir solamente con tener el modelo BBC, es insuficiente. No nos va a servir solo si hacemos educación en medios. No nos va a servir solo si cuidamos la transparencia. Tenemos que tener todos esos elementos. Por eso ese enfoque de derecho a la comunicación, no porque digamos, no, que queramos sustituir a la libertad de expresión. No, lo que estamos planteando es tengamos una mirada más amplia, tengamos una mirada más holística, más conectada con la diversidad de derechos, porque estos... Todo está interconectado y necesitamos tener todas estas cautelas. No solo pensar, con prohibir la censura previa ya vamos a arreglar todos los problemas de libertad de expresión. No, tenemos que conectar todos el derecho de acceso a la información, los derechos digitales, el acceso a las infraestructuras, porque todo forma parte del PAC y si nos dejamos alguno de estos elementos, pues ahí vamos a tener problemas. La máxima de Juan Jacobo Rousseau era de que ninguna democracia es posible si alguien tiene tanto dinero como para poder comprar a otro, y ese otro tiene tan poco dinero que necesita ser comprado. Desde luego que esa máxima se aplica inexorablemente tanto en este tema como en otro asunto. Es interesante lo que mencionó Kiara, y lo quiero conectar con lo que dijo también Javier respecto a cómo estaba desarrollado la libertad de expresión en la Constitución española, porque justamente los dueños, no es el dueño, sino que los dueños de la Radio Futuro, ese es Radio Iberoamerican Radio Chile, y Iberoamerican Radio Chile es del grupo Prisa español, y ellos son los dueños no solo de la Radio Futuro, de la Radio ADN, que es la segunda radio que se dedica a producir noticias, de la radio Rock and Pop, y se dedican todo el día a transmitir exactamente la misma música. Y esa música la proveen ahí porque además les pagan por transmitir solamente esa música, estamos hablando de las discográficas. Es decir, claro. otro modelo mamushka, pero llevado a otro plano, en donde hay unas empresas discográficas que pagan porque emitan la misma música, y ahí uno entiende por qué todavía suena Kiss en la radio. Porque hay alguien muy preocupado, de que suene Kiss, y ese tipo no está en Chile precisamente, ¿no? Porque no creo que hayan oídos para escuchar a Kiss. Pero el tema es que la Constitución española permite de que una empresa española... ahí Pablo nos está recordando. ¿Y cómo es el nombre que se llama de ese pago que siempre se me olvida, Pablo, si lo podéis tirar por mensaje? La payola. la payola que es el pago con que le dan plata para que suene Kiss. Sí, el derecho de autor, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Es que al revés, les pagan porque imitan la música. No tiene nada que ver con el derecho de autor, al revés. Lo que digo, tenemos una. Tú hiciste un contraste entre la libertad de expresión en la Constitución española versus la de nosotros. Y dijiste, no, la Constitución española está súper bien. ¿Y cómo la Constitución española permite que una empresa española haga este crimen transnacional y lo realice con total impunidad? Explícame eso. Bueno, porque al final, bueno, yo daba el ejemplo, pero lo daba de manera crítica cuando hablaba de cómo regulaban los medios públicos y cómo no, a pesar de eso, seguíamos teniendo problemas con el uso gubernamental de Radio Televisión Española, ¿no? Entonces, claro, tener un buen texto tampoco te garantiza y te soluciona esto. ¿Por qué? Porque hay incentivos para pervertir los derechos. Y eso es un buen ejemplo el que has dado con la payola, porque es una forma de perversión del derecho de autor, que podríamos entrar a debatir si defendemos el derecho de autor, pero es que en este caso se está pervirtiendo ese derecho y al final se acaba ocupando como un negocio y al final hasta las propias sociedades de gestión, ahí el caso de la Sociedad de Autores de España, la SGAE, donde algunos de sus socios entran en la junta directiva para permitir que haya estos negocios medio fraudulentos, ¿no? Y con la libertad de expresión pasa algo parecido. Hay determinados sectores que la desnaturalizan, que se apropian, tratan de apropiarse del concepto para encubrir el negocio o los privilegios. Entonces, pero eso yo creo que tiene que ver en parte también con problemas de práctica y es... ¿Cómo luego todos esos derechos que garantizamos en una constitución y en unas leyes conseguimos que se respeten y conseguimos ponerlos? Porque esa es otra crítica que hacen, no sé, autores argentinos como Gargarella, por ejemplo, ponen el acento en eso, como diciendo, ¿de qué ha servido que en las constituciones de América Latina se reconozca el amplio catálogo de derechos sociales? ¿Ha servido? No ha servido porque no se ha garantizado. Entonces, la crítica que hacía y el énfasis lo hacía en la distribución del poder. Y él decía, bueno, si queremos realmente proteger los derechos sociales, el énfasis en las constituciones hay que ponerlo en las relaciones de poder y en la estructura del Estado y cómo operan los distintos poderes y los contrapesos que hay y cómo se garantiza que los poderosos no se acaparen o no se apropien o no coopten los Estados, ¿no? Entonces, claro, por eso es tan importante mirar garantías y no quedarse solamente en el mero reconocimiento de los derechos. Y eso es el peligro que tenemos ahora con el derecho a la educación y el derecho a la salud, que no basta solamente con que uno lo reconozca la Constitución, sino que tiene que prever garantías, instrumentos, y ahí hay muchas respuestas. Y habría que ver qué organismos. Por eso también importante esto que hablamos de que haya también fiscalización ciudadana. No nos basta con que se crean organismos como el CNTV si luego no hacen la pega. Entonces, para eso también es importante que haya otros organismos y yo creo que ahí creemos que los organismos ciudadanos son importantes para que también presionen. O sea, si el CNTV pues estuviera obligado a tener una fiscalización ciudadana, no solamente de los partidos políticos y de los parlamentarios, a lo mejor hubieran hecho mejor la pega, ¿no? Porque hubieran tenido otra presión. Entonces, ahí es importante todos esos mecanismos que se crean y hay que ser como bien estratégico en esa creación porque ahí a lo mejor la clave no es crear en cada artículo un instrumento, sino una cláusula transversal para que haya una obligación de que haya organismos ciudadanos fiscalizando y auditando la función pública, porque hay que desconfiar también del Estado, bien por los excesos que pueden cometer los propios gobiernos o bien porque se ha demostrado que los Estados acaban siendo cooptados o acaban a veces privilegiando a quien tiene más poder porque son sus interlocutores, porque están en su burbuja. Entonces todas esas cautelas hay que tenerlas y van más allá del del artículo 19, del artículo 12. Así que ahí hay que ver esas cláusulas transversales. De hecho, hay una sentencia de la de Corte Interamericana. No, la respuesta de Prisa. Pero ahí voy a dar un dato. No, espera. No, si no, no te vas a ir hasta que respondas lo de Prisa, pero tranquilo. No, no nos vamos de Prisa. La mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia en donde expresa y deja, digamos, ya como norma de derecho internacional que nosotros tenemos derecho a desconfiar de nuestro Estado, porque si el Estado viola los derechos humanos, nosotros también tenemos todo el derecho a desconfiar de la actuación del Estado. Eso va en contra de toda esa lógica que algunos quieren imprimir de que nosotros somos la autoridad y por lo tanto tú tienes que no puedes resistirte a mi accionar. Bueno, ahí por el 2003, Carlos Elber publicó su manual de criminología y comenzaba ese manual escribiendo una frase lapidaria. Decía, nunca en la historia del hombre habíamos asistido a una posibilidad casi infinita de reivindicar derechos y a una capacidad cada vez menor de poder respetar los derechos que ya reivindicamos. Y esa como una especie de inflación en el tema de la reivindicación de derechos. Eso es bastante interesante mencionar, porque ese aspecto práctico de la ejecución de las normas, especialmente las normas constitucionales, que es algo que los constitucionalistas estudian cuando hablan de las constituciones meramente semánticas, y se acostumbraba a mencionar de las como constituciones meramente semánticas a muchas constituciones latinoamericanas como grandes construcciones semánticas. Pero si uno se va también más al callo, se encuentra por ejemplo, como no te voy a soltar con el tema Prisa, la empresa Prisa es dueña también del país de España. Y el país de España es el que nos tiene convencidos de que Nicolás Maduro es el mayor enemigo que tenemos en el planeta, ¿cachai? Es decir, en la criminalidad del grupo Prisa no se relaciona solamente con el... no se limitan sus operaciones al tráfico de la payola y hacernos escuchar a Kiss, sino que también despliega operaciones ideológicas en este suelo a través de condicionar a toda la prensa, porque los periodistas más inteligentes y más cultivados de este país leen el diario El País de España. De ahí sacan todo. No vamos a decir de que Matamala se educa con otro medio de comunicación que no sea con El País de España. Cada uno de los columnistas lee a pie juntilla lo que dice El País de España. Entonces, ahí tú te das cuenta de que despliegan una operación ideológica y nos están bombardeando con esta información a vista y paciencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Constitución Española, pasándose por alto absolutamente todo. Eso era nada más que una acotación. Te iba nada más decir lo siguiente, Javier. Cuéntanos de la Constitución boliviana y cómo define el derecho a la comunicación, y qué conclusión has sacado tú a propósito de tu investigación en Bolivia, ya que estábamos hablando de las constituciones bonitas y meramente semanas. Primero voy a hacerme cargo de las menciones a Prisa, porque es un ejemplo bien interesante, pero bien interesante hasta en el sentido de cómo condiciona que el grupo Prisa tenga negocios tan importantes en Chile. ¿Cómo está perjudicando a la cobertura internacional que hace Prisa? Un muy buen ejemplo es Venezuela, la manipulación informativa y el sesgo informativo que tiene Prisa con Venezuela, pero también lo tiene con Chile. Y por algo es, claro, porque tiene negocios tan importantes en países como Colombia, Chile y otros, que al final uno... yo estoy siguiendo la cobertura que hace El País desde el estallido social... Y es lamentable porque es tremendamente sesgada la información que hace, ¿no? Muy pequeña, apenas se publica información sobre Chile, solo publica una autora y además con cierto sesgo. Bueno, con un sesgo muy marcado, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver, sí, tiene mucho que ver con las inversiones que tiene Grupo Prisa en Chile, que de hecho el grupo latino Iberoamérica Radio tiene la propiedad de como alrededor de la mitad de las frecuencias de Chile que fueron comprando, ¿ya? Incumpliendo la legislación de Chile porque no se cumplía el principio de reciprocidad. Entonces, estuvieron haciendo una serie de inversiones que las empresas chilenas no pueden hacer en España. Por lo tanto, ahí se incumplió, bueno, luego hicieron no sé qué arreglo y consiguieron eludir esa crítica. Y esto ocurrió en el gobierno de Lagos. Exactamente. El propio gobierno, ese gobierno de Lagos facilitó... Con este dedito le estoy diciendo al señor Lagos. Oye, espera, lo voy a decir como Andrónico Luxi. Ustedes me están sorprendiendo esta noche y ustedes me están sorprendiendo esta noche y me van a decir de que el Partido Socialista Obrero Español se prestó para esto. Ustedes me están diciendo eso. O sea, sí. O sea, ¿Y el socialista chileno también. Felipe González es un gran visitador de parece ser que de Chile y también parece ser que ha sido un operador y un facilitador de este tipo de negocios. Y el Grupo Prisa ha hecho un negocio muy bueno en América Latina. De hecho, toda la crisis económica que ha tenido después de que hubo la crisis mundial a partir del 2008, se ha salvado a partir de los grandes beneficios que estaba obteniendo de sus filiales en América Latina, con estos negocios que al final pudieron hacerlo porque se lo facilitaron las autoridades locales y al final acabaron cubriendo operaciones de este tipo con formalismos, con no, y bueno, al final la cuestión es que se hicieron con el control de un montón de concesiones que al final acabaron teniendo problemas con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que les puso una serie de exigencias y una serie de limitaciones, no muchas, la verdad, desde mi punto de vista o desde el punto de vista del derecho a la competencia y del libre mercado. La verdad es que les han dejado mucha manga ancha hacer, porque concentran un nivel de mercado publicitario, de audiencia y de frecuencias radioeléctricas muy alto, que en algunas grandes capitales de provincia y de ciudades más importantes tienen más de la mitad de las emisoras que se escuchan en FM son del Grupo Prisa, de Interamericana, de Iberoamericana Radio. Ya, entonces, de hecho, ahora en estos momentos el Tribunal de Defensa de Libre Competencia está examinando las limitaciones a este grupo empresarial. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá influido esa situación en la cobertura actual que está haciendo que están haciendo estos canales, las diferentes emisoras de los medios y ADN o incluso Radio Futuro? Y yo me pregunto, ¿qué casualidad que ha habido una reconversión y que determinados profesionales, periodistas, que estaban en estos canales de Iberoamérica Radio durante el estallido han dejado de estar? El caso más claro o que yo conozco más, que ha sido más evidente, fue la expulsión de Freddy Stock. Del programa que hacía en un canal eminentemente musical, pero que tenía un impacto por digamos, los comentarios o que hacía muy explícitos y que se refería muy directamente. Pero no ha sido el único caso de periodistas que han salido de las empresas de este grupo, que por otro lado yo ya no definiría como una empresa española. Y a esa otra clave que tenemos que ir, y que tiene que ver con esto que hablábamos de los grandes conglomerados empresariales, que pueden ser Netflix, que pueden ser Facebook. Al final, estas empresas de comunicación son de capitales internacionales. Y Prisa es un claro ejemplo de empresa financiarizada. Porque al final, Prisa ya no tiene sede en España, pero es lo único que tiene en España, porque los capitales son capitales internacionales financiarizados y que además están muy vinculados a la especulación financiera, a bancos, y ahí ya perdemos la pista en ese sentido. Entonces, yo haría también esa salvedad de decir, ya son empresas supraestatales que ya operan en lógicas financieras incluso, y acaban operando en los países con diferentes criterios, porque en España el país se vinculaba a la izquierda, pero ha habido una lectura muy crítica en este sentido del papel que han jugado medios de comunicación como, como prisa y cómo han perjudicado las propias corrientes de izquierda. Y Bolivia ahora. Ah, Bolivia. La otra pregunta de Bolivia. Efectivamente, Bolivia destacó mucho su proceso constitucional, aunque también hay cuestionamientos en cuanto a cuál de participativa fue o no esa asamblea constituyente. Pero en concreto sí que uno de los temas que tuvo mucha importancia es que en su momento, en el debate constitucional, toda la cuestión del derecho a la comunicación y, sobre todo, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las comunidades a tener sus propios medios de comunicación, fue un tema central de discusión en el debate constitucional, ¿no? Y eso tuvo influencia en el sentido de que esa Constitución hace un reconocimiento expreso al derecho a la comunicación y hace un reconocimiento expreso a que, los pueblos indígenas tengan sus propios medios de comunicación y que también existan los medios comunitarios, ¿no? A raíz de esa Constitución hubo una reforma de la Ley de Telecomunicaciones como en el año 2012, ahora tengo, me bailan las fechas, pero por ahí 2011 fue ese proceso, donde se hizo una distribución del espectro equitativo, ¿no? Y se dijo que un tercio era para los canales privados comerciales, un tercio para el Estado y un 17% para pueblos originarios y otro 17% para canales comunitarios, ¿no? Entonces, claro, uno lo ve sobre el papel, ve lo que dice la Constitución, ve lo que dice cómo se traduce la Ley de Telecomunicaciones y dice, bueno, el avance y el ejemplo de Bolivia es tremendo. Pero claro, uno cuando analiza los resultados, ve que los resultados son muy pobres. Y ahí uno se da cuenta de que no, o sea, de que hay que afinar en las constituciones, que no solo basta con enunciar derechos y que luego además hay que tener una cautela post-constitución. Es decir, la Constitución es un punto de inflexión, pero podemos seguir con las trampas de siempre, ¿ya? Tener un mejor texto constitucional, mejores garantías de derechos y que a pesar de todo no se traduzcan en la realidad. Y Bolivia es un ejemplo en el sentido de que, por ejemplo, luego qué ocurrió con el Estado. Una crítica que se le ha hecho al Estado es que el Estado utilizó determinadas normas para presionar a los medios. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Bueno, sí, efectivamente, se ha garantizado el derecho a que estos medios, a que los medios comunitarios accedan a espectro, pero ¿quién elige, quién decide las concesiones? Es un instrumento, es una comisión, es un organismo que no es independiente. Y las personas que valoran los proyectos son funcionarios del gobierno, designados por el propio gobierno. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que si el gobierno no le quiere dar una concesión a un medio comunitario crítico, puede no dárselo. Y de hecho, ¿qué descubrí yo en Bolivia? Que la gran mayoría de los concursos de frecuencias para radios comunitarias y radios indígenas quedaban desiertas, no se otorgaban a nadie, por defectos en el proyecto, porque no conseguía la puntuación suficiente, el mismo proyecto presentado en una ciudad lo conseguía, pero en otro no, y se le daba a otro. Entonces, al final, ahí uno descubre que hay intervención del Estado en ese sentido, por la falta de independencia de quien otorga las concesiones. Y luego otro problema que se evidencia en Bolivia tiene que ver con la asignación de la publicidad institucional. Entonces, el Estado ahí tiene la posibilidad de decidir a quién le daba plata y a quién no le da plata, porque no tiene ninguna ley que le obligue a transparentar eso. Entonces, hace adjudicaciones no abiertas, no transparentes, que son un peligro. Que son un peligro en la época en la que estaba Evo Morales y que lo son ahora cuando, digamos, se da este golpe de Estado y el gobierno ahora de turno dejó de sacar esos concursos públicos. O sea, desde que está el nuevo gobierno en Bolivia no se han vuelto a convocar. De hecho, el concurso que había sin terminar se finalizó sin ningún adjudicatario, ¿no? Entonces, ahí vemos que no todo es tan bonito como se lee sobre el papel. Yo quiero decir algo más sobre este tema porque también me interesa. Esto como no conocía el concepto ese de las constituciones semánticas, pero... Meramente semántica. Pero lo apruebo, ¿ya? Lo tomo. Porque efectivamente una cosa que hemos conversado con Javier es esto, de que no basta con los textos, no basta con un texto bonito, ¿ya? O un texto más detallado. ¿Sí? Que un poco el ejercicio que hacíamos en esa época, que les poníamos el ejemplo de la constitución sueca y la constitución marroquí a la gente, ¿ya? Entonces a toda la gente le gustaba la constitución marroquí, pero claro, después les explicábamos que era una carta otorgada, que no había sido construida participativamente, que la libertad de expresión se respetaba, pero el rey estaba por encima de la libertad de expresión, entonces como claro, que... Daba igual todo. O sea, una sola cláusula de la Constitución de Marruecos hacía que todo lo bonito del texto dedicado a libertad de expresión fuera papel mojado. Claro. Entonces, por eso es tan importante esas cláusulas transversales, sí, en el sentido positivo y en el sentido negativo. O sea, una cláusula que alguien no... que a lo mejor en la discusión pasa piola, acaba siendo clave a posteriori. Puede ser ese el ejemplo de la cláusula del Estado subsidiario. Es un buen ejemplo al final, porque al final marca todo en ese sentido de la Constitución, sí, del 80. A mí me parece un concepto clave más importante que lo que dice el artículo destinado a la libertad de expresión. Pero yo quería seguir sobre esto porque a propósito del caso de Bolivia y cómo esta Constitución bien escrita finalmente se inserta en una cultura política. Y eso como que para mí es el principal riesgo del nuevo texto, ¿sí? Y esa cultura política finalmente tiene que ver con que es una cultura muy clientelista, muy clientelar, ¿sí? Y ahí lo vinculo un poco con lo que decía también Javier, de la situación de España. Hay toda una línea, una corriente de investigación de lo que se llaman los sistemas mediáticos comparados, ¿sí? Y ahí se dice que el modelo, por ejemplo, de los países euromediterráneos es un modelo pluralista polarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un modelo de sistema de medios donde el que llega al poder controla el sistema de medios, ¿sí? Claro. Y controla los medios públicos, pero también controla todo el sistema, ¿sí? Todo se ajusta, entonces no es finalmente... un sistema adecuadamente representativo, democrático, etcétera. Y lo que dicen estos investigadores es que los países latinoamericanos son muy deudores de ese modelo de cultura política y de cómo ese modelo de cultura política clientelar se traduce luego a cómo se construyen los sistemas de medio y toda la articulación de las dimensiones del sistema de medio. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, por ejemplo, y es lo que ha fallado precisamente en los países progresistas, es lo que ha fallado, claro, porque a nivel de leyes y constituciones, Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, todos han hecho durante estos últimos 20 años, unos antes, otros después, han cambiado o sus constituciones o han cambiado sus marcos legales básicos de comunicación, ¿sí? ¿Dónde han sido más, cómo decirlo, han sido más resistidos, permanentes? Más no. ¿Dónde han sido más, no, al revés, ¿dónde han sido más permanentes esos cambios? Yo diría que en Uruguay, donde pareciera que efectivamente los cambios no han sido tan radicales, comparado con Venezuela, comparado con Argentina, porque en Argentina, ¿qué pasó? Tuvieron la ley de servicio de comunicación audiovisual, con los Kirchner, todo bien, llega Macri, vota todo, dice aquí hay que hacer esto de nuevo, esto para afuera, esto para afuera, esto para afuera. Entonces, como que, ¿cuál es la profundidad de esos cambios que quedaron? Claro. ¿Sí? Por eso digo, en cambio en Uruguay, ¿y por qué? ¿Por qué este cambio? Bueno, a grandes rasgos, precisamente porque ahí hay una cultura política que podríamos decir que es un poco menos clientelar que en estos otros países, pero no de todo exenta. De hecho, ahora con el gobierno que tienen de derecha, igual está, digamos, está siendo como, ¿cómo se dice?, bombardeada la legislación que se había hecho. Entonces, ¿qué hacemos con ese dato de contexto, sí?, cuando pensamos en estos temas? Porque claro, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, desde una parte de la izquierda es como que hay que fortalecer al Estado. Ya, pero ¿qué Estado vamos a fortalecer en esto? Pues ¿vamos a fortalecer un Estado controlador? ¿O vamos a fortalecer un Estado paternalista? ¿O vamos a fortalecer un Estado que fortalezca a la sociedad civil? ¿Ya? O sea, ¿queremos tener el control para redistribuir el control o queremos tomar el control para fortalecer nuestro control? ¿Sí? Esto es como que esas preguntas, claro, yo creo que no están resueltas en la conversación. Y deberían de tener un reflejo en la Constitución, cautelas en la Constitución y luego una cultura, ir desarrollando una cultura democrática, porque efectivamente el ejemplo de la cultura política de los países mediterráneos ha evidenciado esos incumplimientos constitucionales, porque efectivamente el artículo de 20 de la libertad de expresión en la Constitución española es un texto muy avanzado, pero la situación de la libertad de expresión tiene un montón de déficit en España. Y en Italia, y en Grecia, y en Francia también, con las deficiencias en las culturas democráticas. Entonces no sirve, claro, países como España, Chile, que han tenido dictaduras largas, al final, claro, son problemas también para de resabios autoritarios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un dato en el caso español. España no tiene ningún medio comunitario tiene una licencia de radio y televisión, ninguno. Hasta Chile nos ha superado en el apartado de medios comunitarios. O sea, hay mayor respeto y ha habido más desarrollo de los medios comunitarios en Chile que en España, a pesar de que tenemos un artículo que habla de derecho a crear medios de comunicación, del derecho a recibir información, ¿no? Y mucho más asentado el concepto de pluralismo, ¿no? Así que hay que tener esas cautelas. O sea, básicamente es que no hay fórmula. Yo creo que ese es como el punto como para decir o de síntesis como esta reflexión, es como que desde el punto de vista de la investigación, como que nosotros identificamos algunos puntos claves, pero hay una serie de variables que no son independientes y que van a permear esta discusión, ¿sí? Claro. Y van a permear la implementación de la Constitución y tienen que ver con quiénes van a ser los responsables de implementar las políticas públicas, de desarrollar los decretos, los reglamentos, etcétera, de esta Constitución. Y eso es un campo abierto, no sabemos cómo va a ser y cómo se va a asegurar que efectivamente, o si eso va a quedar asegurado de alguna manera, de cómo esto se va a hacer, es decir, con qué principios van a orientar la implementación de la Constitución, porque si no hay principios que tienen que ver con democratización, plurinacionalidad, participación, esto va a quedar otra vez como va a ser como pólvora mojada, como todos los proyectos transformadores chilenos. Y aún así siempre hay riesgos, aunque uno diseñe cautelas, diseñe garantías, siempre va a haber intentos y fórmulas de hacer esa trampa, de que determinados grupos traten de desnaturalizar una ley, de hacer la trampa. Entonces, por eso las cautelas y las garantías tienen que ser varias, tienen que ser desde varias miradas, desde establecer organismos de contrapoder, de participación, las obligaciones de transparencia, y aún así van a seguir habiendo problemas en la implementación, ¿ya? O sea, que tenemos que afinar en el diseño, pero aún así no basta solo con eso. Bueno, estamos pasado bastante en la hora aquí. Yo ni he visto qué hora es. Bueno, es que, mira, es que yo lo estoy pasando tan bien. A mí me pagan por pasarlo bien. Me preocupa no responder todas las preguntas, pero no sé por qué. Mira, yo no lo digo porque lo iba a decir como moción de orden, porque además que tú mencionaste esto para cerrar, dijiste en algún minuto, y yo creo que estábamos en el momento como para cerrar alguna idea. Así como nosotros no sabemos cómo se va a desarrollar ese texto constitucional, que al menos entre los que estamos acá estamos conteste en que si vas a escribir una nueva constitución, esa constitución tiene que ser mejor que la que tenemos y por lo tanto tendría que estar desarrollado el derecho a la comunicación en esa constitución, que es un derecho colectivo. En eso me parece que hay un acuerdo, un acuerdo que obviamente no convoca a los peces gordos, no estaría no estaría Luksic, no estaría Heller, no estaría el grupo, no estaría grupo amigo, Prisa. No estaría tu amigo Mochetti tampoco. Tampoco, Mochetti. Hay que preguntarle a Mochetti. Claro. Mira, nosotros sí, lo que tampoco vamos a tener claridad, aunque lo podemos sospechar, ¿quiénes van a ser los jueces que van a dirimir los eventuales conflictos que se susciten con la implementación de esa nueva constitución? Y claro, ahí yo creo que recorrí un frío en la espalda tanto de Kiara como de Javier, porque también se imaginaron quiénes van a ser esos jueces, porque han conocido a algunos, ya que estamos hablando de esos procesos, estamos hablando finalmente de mentalidades, ¿no? Y las mentalidades no se cambian con los textos constitucionales. Yo voy a nada más, antes de darle pie para que ustedes realicen una extensa disertación final y se hagan cargo de alguna de las preguntas que hay sobre la mesa, hay una que a mí me encantaría que algún día, no sé, pudiéramos conversar en otra instancia, como por ejemplo, toda esa pacatería que había en contra de la teleeducación y que ahora se supone que es obligatoria por un tema pandémico y cómo eso puede generar un cambio, un tremendo cambio en varios aspectos, como por ejemplo para que se eduquen personas que viven en el cerro como yo. Pero eso obviamente quedaría pendiente porque, siendo un tema importante, no un tema fundamental ni constitucional, al menos en lo que estamos avizorando. Pero quería cerrar mi participación en esta actividad contando una historia sobre una carta otorgada que tenemos nosotros y cómo esa carta otorgada no fue implementada. Estoy hablando de lo que conocemos como la reforma procesal penal. La reforma procesal penal no fue escrita por nosotros, no fue escrita y sentida por nosotros. Fue impuesta por los gringos. Los gringos dijeron, oye, vamos a celebrar un tratado de libre comercio con estos tipos, pero estos tipos tienen un sistema procesal con esto, claro, con estos indios, y tienen un sistema procesal que es igual a lo que, digamos, que anterior a lo que tenían en el Santo Oficio. Entonces, ocurre que, ¿qué es lo que pasa si mi hijito, es decir, los gringos se pusieron en el caso de que ellos tuvieran a un hijo como Martín Larraín y atropellar a alguien, el hijo de un gerente o dueño de una gran empresa estadounidense en Chile, ¿qué es lo que ocurría en ese caso? Entonces, exigieron terminantemente a Soledad Alvear, que era la ministra de Justicia de la época, a través del ministro de Relaciones Exteriores de esa época, que cambiaran esa huevada de sistema procesal penal que tenían. Y así fue como maravillosamente movieron los panes y en menos de 4 años ya tenían instalada y timbrada con timbre y sello la reforma procesal penal en este país. Ahora preguntémonos qué ha sido de la reforma procesal penal. Pregúntale a los operadores de la justicia, todos te van a decir que es maravilloso. Los jueces se sienten garantistas, los fiscales se sienten garantistas, los defensores públicos creen que hacen algo. Todos se sienten maravillosos en este país. Aumentó la prisionalización vertiginosamente. Hoy día tenemos los mismos estándares que teníamos cuando se implementó la reforma procesal penal, es decir, 60% de la población carcelaria en prisión preventiva, altas prisiones preventivas de toda la gente. Los derechos, como no fueron derechos sentidos por la sociedad, resulta que nadie los cautela. El juez de garantía, el fiscal va y lee lo que escribió el Paco en el parte policial, y con esa cuestión a personas las tienen presas un año completo, ¿no? Tenemos 2.500 presos en el estallido y lo tenemos bajo ese maravilloso sistema procesal penal, que es una joya, y tan joya que han ido los promotores de ese sistema procesal penal a hacer charlas en toda Latinoamérica. Se la pasan dando, es muy difícil encontrarlo en Chile, porque están en toda América Latina dando charlas de las bondades de la reforma procesal penal. Entonces, no solamente tener eso, el que cambiáramos un sistema inquisitorial por uno por un sistema garantista como el que tenemos basado en audiencias públicas, la verdad es que terminó siendo una carta porque cubre un ámbito enorme de derechos y garantías, y la más importante, el derecho a la vida, a la integridad física, todas las relaciones más duras que hay entre los ciudadanos y el Estado, y tiene implicancias durísimas en lo que ha sido la revuelta social desde el 18 de octubre. En todo este proceso, esos derechos que están proclamados de manera perfecta, sin embargo, no entran en la carne, en la mente, en los cuerpos de los sujetos que van a operar sobre esas mismas normas, es muy difícil que logren materializarse. Entonces, ese es como el primer escollo que yo veo a que nosotros tengamos una mejor constitución, porque es el primer problema es la mentalidad de los operadores. Pero por otro lado, ¿qué va a pasar con estos grandes peces, con estos grandes depredadores de los que nos hablaba Javier? Porque una cosa es que nosotros digamos, ya, nosotros tenemos un ecosistema chileno en donde el mayor depredador es el puma. El puma dentro de los grandes felinos y grandes depredadores es un chiste. Es decir, es el gran depredador más chico y más temeroso que hay, que existe en el mundo. Pero el puma tenía que enfrentarse a pudúes, a monitos del monte. ¿Qué pasa con los tiranosaurios rex que tenemos en este minuto? ¿Qué va a pasar cuando aleguen ellos de que les están vulnerando su derecho a la propiedad y que exigen compensaciones del Estado de Chile? Porque es imposible implementar el derecho a la comunicación en Chile sin meter preso a los dueños de prisa o, en su defecto, echarlos de Chile y que no vuelvan más. Y expropiarle todo a su negocio de acá y a todos sus operadores políticos del Partido Socialista y del Frente Amplio. O simplemente escribe en la Constitución y deja al tiranosaurio Rex dándose vuelta acá, suelto con Lux y con Carlos Heller. Eso es lo que... Y más eso, las mentalidades de los operadores, de los jueces, de los que van a responder los informes cuando hayan recursos de protección o cuando hayan acciones internacionales o las acciones constitucionales que sean. Bueno, ahí el riesgo es caer en la utopía constitucional, y al fin y al cabo las constituciones son un instrumento que en teoría tiene mucho poder y que es el instrumento, digamos, la ley marco, pero efectivamente uno se enfrenta a la realidad y a las situaciones del día a día, cómo se aplica y a estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero es un paso donde uno puede tener avances. Yo, bueno, pones ese ejemplo de la reforma penal que yo no conozco en detalle, pero efectivamente como que uno se da cuenta que la realidad es un poco ambigua, cuando menos. Habría que ver si con el tiempo, si es una cuestión de tiempo. A veces hay cambios profundos que requieren décadas. Entonces, por un lado ocurre eso. No podemos pensar que de un día para otro la Constitución va a cambiar. Y de hecho, si vemos otros procesos de reforma constitucional, no sé, yo, el caso que más conozco, el de España, uno se encuentra que por ejemplo, el derecho de participación viene reconocido en la Constitución del 78, pero la ley no se aprueba hasta el 2001, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas cuestiones. O me estoy acordando de la ley de vagos y maleantes, que estuvo vigente hasta también el año 2000, ¿no? Entonces, como que las leyes franquistas siguieron operando. Y esa es una cuestión que yo, por ejemplo, creo que se le está poniendo poco peso, y es que va a llevar décadas hacer esa renovación del marco jurídico, porque efectivamente yo soy de la tesis de que esto es una página en blanco, de que se parte de una hoja en blanco, y que efectivamente lo que no se llegue a acuerdo de dos tercios, el legislador va a tener un amplio margen de decisión. Pero lo que no se está contando los optimistas del proceso constitucional es, y ahí yo creo que va a generar frustraciones, es que el marco jurídico existente no se deroga al momento. Sí, efectivamente, a partir de que tú apruebas esa constitución, todo lo que sea contrario a esta constitución tácitamente queda derogado. pero como no es expreso, queda al pie de la interpretación. Y eso en España genera un montón de problemas. Y yo, ni te hablo del problema del reparto competencial que se podría abrir en el eventual caso, por ejemplo, de que se reconocieran autonomías a territorios de pueblos originarios o pluralismo jurídico. O sea, eso son cuestiones de décadas, pero de décadas largas, de varias décadas, y de nuevos problemas, o el problema de la descentralización, que uno de repente pasa de un país autoritario centralista a uno cuasi federalista, y que luego resulta que en vez de tener un tirano, tienes el tirano central y los tiranos territoriales, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es como un hito y hay que seguir dando la pelea. Entonces, hay que procurar que el texto sea lo más garantista y recoja demandas y garantías, pero a partir de ahí, digamos, la Constitución sirve como para tener mayores instrumentos de defensa y de equilibrio, pero luego hay que utilizar esas herramientas, porque puede ocurrir que no las sepamos utilizar y las olvidemos, o que el Estado no las aplique como tiene que ser, o que los poderosos consigan doblegarlas. Pero ahí va a ser un esfuerzo colectivo en el que conseguir sacarle los mayores rendimientos a ese instrumento. Que ese instrumento, primero, va a ser imperfecto, y segundo, con lo bueno o malo que sea, hay que tratar de utilizarlo de la mejor manera posible. Así que eso va a ser una responsabilidad colectiva. A mí lo que me preocupa es que el tema de, o sea, hablar de un desarrollo más garantista de la libertad de expresión en la Constitución va a tocar sí o sí las posiciones de privilegio que tienen hoy día algunos, ¿sí? Y lo que uno puede observar de lo que ha ocurrido en los países alrededor, ¿no?, es que en cuanto se toca a los grandes medios, los procesos de transformación se hacen cuesta arriba, ¿sí?, porque los medios se convierten en jueces y partes del proceso, es decir, intervienen porque se sienten amenazados y por lo tanto hablan, digamos, como sujetos afectados por los procesos de transformación, pero también porque ellos supuestamente observan el proceso y por lo tanto supuestamente tienen una visión neutral u objetiva del proceso, ¿ya? Entonces, eso es uno, para mí, uno de los riesgos, o sea, un riesgo, o sea, algo que a mí en particular me preocupa, y por eso que yo, por ejemplo, en parte por eso he sido opuesta al uso de la idea de la ley de medios, precisamente, es decir, podemos hacer los mismos cambios sin llamarla ley de medios, porque en cuanto llamemos a un cambio ley de medios, saltan inmediatamente, digamos que los depredadores huelen lo que se viene, ¿sí?, y atacan, ¿entienden? Entonces, pienso que quizás ante eso la idea de los principios de las cláusulas transversales pueden ser una buena herramienta como para neutralizar un poco ese ataque, pero ese ataque obviamente va a estar en cuanto se toque cualquiera de los privilegios que tienen ahora estos grandes medios, porque hoy día de verdad que tienen muchos privilegios y como decía Javier, o sea, lo dijo pero no tan explícitamente, los gobiernos de la Concertación, los gobiernos de la derecha han gobernado con los grandes medios, ¿sí? No son lo mismo, y también creo que es importante, no es como que los medios hacen todo lo que el Estado les dice, sino que los medios también tienen su agenda propia, pero han vivido en contubernio, ¿sí? Es decir, yo te doy algo, tú me das algo, ¿sí? Entonces, de repente, que llegue un Estado que te trata igual a ti, que trata al piñufla que viene de, no sé, de Puerto Cisne con su canal, y es como que, y al de Puerto Cisne lo trata, le da más garantías porque ve que es un agente más débil, eso es para explotarle la cabeza a gente que ha vivido décadas de privilegio, ¿sí? Es decir, todos los grandes medios que tenemos hoy son resultado directo o indirecto de una serie de decisiones de política que se hicieron o en dictadura o durante estos 30 años, ¿sí? Entonces, ese va a ser un hueso muy duro de roer y las personas que estén a cargo de estos procesos de transformación, de implementación, lo van a tener muy difícil, ¿sí? Porque van a tener que tener mucha muñeca para poder llevar a cabo estos procesos, asegurar que efectivamente se produzca una profundización democrática, manteniendo a estos depredadores a raya. Sí, además yo no soy partidario de las lógicas represivas contra los depredadores de este tipo. Y en algunos países han mostrado ser contraproducentes. Ahí vemos el caso de Argentina, cómo el enfrentamiento y también la instrumentalización de las demandas ciudadanas, porque yo también quizás determinados sectores del gobierno utilizaron la ley de medios o las demandas de la ley de medios como instrumentalizar también una pelea contra determinados medios de comunicación, y al final eso acabó bloqueando y embarrándolo todo. Y yo creo que más que andar echando a los del grupo Prisa, que igual hay que ponerle más límites a Interamericana, si no puede ser que tengan tantas concesiones. Pero yo creo que la clave no está tanto como en quitarles o echarles del país, sino en impulsar a otros agentes. Porque otros agentes están haciendo cosas muy interesantes. Y si de repente se equipara la cancha, realmente la gente se va a dar cuenta que, oye, lo que hace esta emisora local es bien interesante y está poniendo música de folclore chileno o está experimentando. Entonces, y de repente nos vamos a encontrar que las producciones de acá no tienen nada que envidiar a la industria del cine de, bueno, cada vez ahora se está viendo claramente, o las producciones internacionales, ¿no? Que se ha ido equiparando la cancha gracias a que se invirtió en muchos países, han protegido a su producción audiovisual local. Entonces yo creo que las claves van más por ahí, en ese sentido, en las medidas de fomento, en las medidas de impulso, o sea, las medidas en positivo. Y también van en este sentido de las cláusulas y garantías transversales, para que no basta solo con que garantices un derecho y cuatro derechos los tengan muy bien regulados, si eso no va acompañado de esa adecuada distribución del poder, de esas cláusulas garantistas, que sean transversales, porque todo está conectado. Entonces, si solo tenemos un organismo muy bueno en libertad de expresión, pero la participación ciudadana sigue ahí sin desarrollarse y con obstáculos, pues va a ser algo incompleto. Agradezco la participación de Kiara y Javier en nombre del Movimiento Revolucionario 18 de Octubre y esta emisión de Lo Fundamental a lo Constituyente, demostrando lo complejo que puede ser, que implica reconstruir o construir o reconstituir el país, porque eso explica que, por ejemplo, el proceso constituyente en Bolivia demorara 8 años, por ejemplo, y el tiempo en Venezuela y en Ecuador fue similar, no fue diferente. Quedan un montón de temas por conversar, por ejemplo, la titularidad de los datos en el caso de estos medios, de estos nuevos medios, porque no todo se reduce a la televisión, a la imprenta, ni tampoco al cine, ni a la radio, ni a la payola, pero me parece que ha habido hemos hecho una sinopsis de muchos temas, incluso profundizamos en algunos, inclusive Javier se despachó algo que lo voy a sacar el video exactamente y lo voy a transformar en un GIF, en donde destroza en un minuto y medio todas las cosas que ha dicho Fernando Atria sobre el proceso constituyente, explicando con manzanitas, sin ser Alamán, de que efectivamente estaba mal redactado el acuerdo del 15 de noviembre. Aparte de haber sido fraudulento, estaba mal redactado, cosa que se le ha dicho en reiteradas oportunidades y él lo ha defendido ahí como Toribio el náufrago, dale con que no. Efectivamente, ese es uno de los problemas que presenta el actual escenario constituyente, y también le agradezco profundamente que hayan puesto en evidencia de que la labor transformadora no se agota en la escrituración de un texto, que tiene que ver con las mentalidades, y en la mentalidad obviamente tiene que ver con con un proceso cultural mucho más complejo, tiene que ver con labores educativas que nos están realizando, y tiene que ver tiene que ver además con otro elemento que desde el movimiento revolucionario del 18 de octubre siempre vamos a reivindicar, que va a ser muy distinto una constitución que logremos expedir, o que sea en un tiempo mayor, que nos demoremos más, pero que sea una constitución que entendamos, una constitución sentida y una constitución en movilización, que lo que haría una constitución otorgada a la rápida, destinada a salir de este bache y poder seguir haciendo cosas tan importantes como ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero, que es lo que algunos están pensando con este proceso constituyente, que lo más probable es que termine con una especie de reforma a la Constitución del 80, que incluso me atrevería a pensar de que podríamos encontrarnos con algo peor que la Constitución del 80, pero que en el mejor de los casos nos va a llevar a una racionalización del capital en términos legislativos, pero no a las reformas sentidas que quiere el pueblo, y por lo tanto eso va a llevar a una mayor frustración, a una mayor resistencia, a una mayor rebelión y a una profundización de la crisis que ya es suficientemente profunda. En nombre de todo el equipo, un abrazo fraterno a Kiara, a Javier, y los dejamos invitados. Ustedes son parte de la casa para cuando ustedes quieran. Aquí estamos los del MR18 para difundir, para comentar y para compartir. Ok, gracias por invitarnos. Ya, gracias, un saludo. Chao, que estén bien.